Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todos. Bienvenidos a este conversatorio que se da en el marco del quinto encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Es un placer para nosotros. Sexto encuentro, ahí me corrige, yo ya miré en el año pasado, no, en el anterior. Bueno, es un placer para nosotros primero recibirles en nuestra querida casa, que es el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Borini, y poder compartir este espacio de diálogo y de reflexión. Bueno, mi nombre es Julia Molina Vigo, soy profe de nivel secundario, así que para mí es un honor poder presentar este libro, que se titula Experiencias de Enseñanza, una bitácora de saberes y haceres. Y primero, bueno, les quería comentar en primer lugar que desde el Departamento de Educación, durante los meses de septiembre, que ya pasó octubre y noviembre, estuvimos llevando a cabo y estamos llevando a cabo diversas actividades que forman parte de este encuentro. Y bueno, y esta presentación de este libro forma parte de este encuentro. Estas actividades representan momentos claves para el intercambio, para la construcción colectiva y para la reflexión sobre una educación más justa, inclusiva y emancipatoria para nuestra región. Hoy tengo el placer, bueno, de presentar este libro, y les quería comentar que nos llega este libro a través de la filial de la Comisión de Asociados del Banco Credit Corp, de la filial de Caballito, así que es mucha más alegría todavía que nos llegue por ese lado. También les quería comentar que con nuestro grupo, que aquí está presente Lau, que me está acompañando, venimos realizando diferentes lecturas sobre el trabajo docente, el oficio de enseñar, la identidad docente y el saber pedagógico, y que por eso que nos pareció tan importante que puedan presentar este libro acá. En septiembre también tuvimos una primera actividad con Andrea Lió y Horacio Cárdenas para pensar el oficio de enseñar hoy, y creo que bueno, que Experiencias de Enseñanza reúne diferentes diálogos sobre lo que pasa en las escuelas y cómo ponerle voz a eso. Así que nada, es una gran alegría como docente que soy y como docentes que recién también acá se inician, y poder leer a otros docentes es una alegría, porque a veces nos cuesta recuperar la práctica, hablar sobre lo que nos pasa. Bueno, nada, ahora sí vamos a darle el comienzo. Les cuento que el libro se divide en varios ejes. El eje 1 se llama Experiencias Informativas en los Espacios de Prácticas y Residencias Docentes. El eje 2, Investigación en Educación. El eje 3, Campos Disciplinares y su Enseñanza. El eje 4, Experiencias Docentes Presentes y Pasadas en el Sistema Educativo y en Contextos Alternativos. Y el eje 6, Nuevos Escenarios y Constitución de Subjetividades. Lo que me olvidé de contarles es quienes me acompañan acá. Me lo salteé, pero me acompañan los compiladores, las compiladoras de este libro, que no sé si quieren decir algo. Después, bueno, me acompañan las compiladoras de este libro, que son Sofía Bono Rubio, Mariana Lázari y Marcela Yandajian, que bueno, que estuvieron compilando este libro, y también acompaña el vicedirector, rector del normal. Así que, si les parece, vamos a dar comienzo a la actividad, y va a comenzar disciplinas y sus enseñanzas, ¿no? Si querés, comentamos algo cortito. Y dale, dale. Bueno. Dale. ¿Usa el micrófono? Sí, como. Bueno. Para que se por eso, ahí está. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, a mí me toca lo más breve posible. Como rector, mi nombre es Juan Pablo Sabino, para quien no me conoce, como actual rector de la escuela, y continuando con una tarea que venimos haciendo hace más de una década en el normal 4, que es escribir sobre nuestras prácticas, y además de escribir, que implica, ¿no?, todo un trabajo de reflexión, ¿no? A ver, detrás de esta publicación, que no es la primera, ya venimos con un ejercicio de publicaciones en Normal 4, de organización de jornadas en torno a estas publicaciones, hay una inmensa tarea de un equipo de trabajo en la investigación, que hoy están aquí presentes Sofía, Marcela, Mariana, pero que además hubo, y hay más docentes que fueron conformando en la historia de la escuela esta tarea y que quienes vamos pasando tomamos el legado y continuamos y le damos una nueva impronta. Y que eso me parece que es lo más rico de toda esta experiencia, que podemos hacer de esta escritura algo institucional y no solamente un nombre propio que aparece en un texto, digamos, circunstancial. En ese sentido, es interesante ese colectivo de personas que pudieron producir y ponerse de acuerdo y acordar ejes y trabajar conjuntamente y darle esta forma a un trabajo que, para quienes alguna vez escribieron algo, saben que es un trabajo inmenso. Que además, detrás de eso, tiene el inmenso trabajo de dar clase, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar celebramos este espacio, que era el espacio buscado. La verdad que queríamos un espacio que pueda acogernos y que nos dé la calidad de esos espacios en los cuales se puede compartir, conversar, pensar, reflexionar, y que esto es un punto de continuidad, no es un punto ni de llegada ni de partida. Y agradecerle, bueno, a Sofía en particular, porque trabajó mucho para que esto sea posible. Agradecerle a Nati en nombre de todo, digamos, el Centro Cultural de la Cooperación, de ese contacto un poco aleatorio, porque así y circunstancial, que surgió a partir de otros intereses, que fue con el Banco con ¿cómo es este? Las, ahí está, la Comisión de Asociados del Banco Credicop, que siempre estamos en contacto para otras cosas también. Así que bueno, agradecidas, agradecidos, y le paso la palabra a Sofía, si no extiendo tanto. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias a todas, a todos por acompañarnos, por estar, por ser autoras y autores y comprometerse en una labor colectiva que un poco va a contrapelo de lo que este contexto nos propone y lo que este contexto un poco difunde acerca de nuestra tarea de un modo bastante ilegítimo. Así que celebrar en esta oportunidad que estamos presentando un libro que es esto, ¿no? Y en este espacio, en un centro cultural de la cooperación, bueno, con el cual compartimos estos valores, y esta producción colectiva en este contexto es para celebrar. Nosotros lo que queremos es darle visibilidad al saber pedagógico que se produce día a día en el contexto de las aulas, más allá de ellas, con experiencias que salen también de las aulas. Esta compilación de experiencias de enseñanza reúne muy diversos trabajos de investigadores consagrados, universitarios, de distintos profesorados, y trabajos muy, muy valiosos de quienes fueron en su momento estudiantes de prácticas de residencias y que tuvieron la valentía de poner en valor y en palabras lo que estaba sucediendo allí en las aulas, en los primeros pasos dados por ellas en las aulas. Así que no voy a robar con más tiempo, simplemente invitar a escuchar voces diversas en este conversatorio, a participar entre todos y todas de este espacio y a celebrar con un acontecimiento político-pedagógico la presentación de experiencias de enseñanza. Así que más que esto, gracias. Y bueno, a mí me toca, bueno, por un lado, simplemente quisiera agregar que esto se da en el marco de la lucha por la educación pública en las universidades. Acá también hay profes de universidades que están participando en este libro. en este momento se está llevando a cabo la asamblea de docentes de las universidades, entonces me parece justamente que le hacemos honor quienes muchos estarían ahí participando en las asambleas. Bueno, estamos acá apoyando de otra manera y fomentando la autoridad docente, fortaleciéndola y defendiéndola a capa y espada, ¿no? Así como defendemos la educación pública también. Y bueno, yo simplemente quiero agregar antes de comenzar algunas cosas de la dinámica de esta presentación. Por un lado, les pedimos a cada autor unos 10 minutos de tiempo. Parece poco, pero nos parece interesante que sea como provocadora la presentación que hagan para después despertar un intercambio, porque si no es solo presentación y nos quedamos con ganas de compartir. Entonces que nos ayuden eso, a respetar esos tiempos. Y por otro lado también les vamos a pedir que cada uno se presente brevemente con su nombre, apellido y pertenencia institucional, si quieren agregar algo más también, para no hacer muy largo nuestra presentación a cada grupo, a cada autor o autora, ¿sí? Simplemente eso, y después va a haber un tiempo para intercambiar. Así que, bueno, muy muy alegres y contentas y contentos de escucharlos y escucharlas. Damos inicio a quienes, bueno, acá comenta la compañera del Centro Cultural. Gracias. Una cosa que no les dije, se va a pasar unas hojitas para quienes se anotaron, para que lleguen certificado, para que firmen, y si no se agregan, si no se anotaron previamente. Si les parece, se acerca Marcela Carranza, acerca de cómo desconfiar de las mariposas en primavera, el problema del referente. Damos un fuerte aplauso. Fuerte, ser la primera. Podríamos ser la primera, pero llevo tal. Para sumar más presión. ¿Sí? Hola, está bien. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Mi nombre es Marcela Carranza. Trabajo en la escuela normal número 4 hace bastante ya casi que me estoy despidiendo de poquito, y también trabajo en el normal 7, que algunas compañeras que están acá también lo hacen, como todos los profes los normales que trabajamos en varios normales, y en el 2, en Mariano Acosta, y trabajo en la Universidad de San Martín. Y soy recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. Se habrán dado cuenta. Lo cronometré 10 minutos, Yo ya te estaba poniendo el cronómetro. Acerca de cómo desconfiar de las mariposas en primavera, es el título de esto que escribí. El título tiene su anécdota. Hace unos años, una maestra mexicana me contó lo siguiente. En la escuela, una maestra pidió a los niños que dibujaran un paisaje otoñal, ya que era el inicio de esa estación del año. Una niña dibujó una mariposa, y la maestra la corrigió. Las mariposas, le explicó, son de la primavera, no del otoño. Pero la pequeña le replicó, ayer en casa de mi abuelo había una mariposa. Escribir poesía es negar el lenguaje como maquinaria que se coloca en piloto automático e impide acercarse a la compleja singularidad que plantea la experiencia con lo real. El lugar común, la metáfora congelada por el uso, el formato estrictamente codificado, producen un borramiento de lo singular que tiende a tranquilizar la percepción en una secuencia repetitiva. La poesía desecha o trabaja como inversión irónica aquello que actúa normativizando la realidad dentro de casilleros donde el mundo es apenas algo más que lo de siempre. Esta cita es de Alicia Genovese, de Poesía y Modernidad, la poesía como discurso inactual. Fin de cita. El lenguaje poético, que no se restringe al género de la poesía, busca otros modos de acercamiento con lo real. Dicho en castellano, como diría el poeta Eugenio Montejo, el lenguaje poético, el lenguaje de la literatura, implica una libertad de lenguaje y de pensamiento que se opone a formas congeladas y repetidas de decir y encontrarse con el mundo. Para la búsqueda que efectúa el lenguaje literario, las mariposas primaverales pueden llegar a ser un grave problema. y de ningún modo lo es que un joven se despierte una mañana descubriendo que se ha convertido en un insecto. El lenguaje de la literatura no es el de la comunicación. No es un lenguaje claro, preciso, vanamente orgulloso de dar cuenta del mundo sin fisuras. Ante la opacidad del lenguaje literario, a menudo se busca su esclarecimiento, la explicación y la traslación. ¿Qué quiso decir el autor en este texto? ¿Qué significa esta metáfora? ¿Qué mensaje nos está dejando este libro? Esto significa esto otro. A es igual a B. Se lee el texto en clave de alegoría con un único significado posible. La autoridad, el adulto mediador, el crítico, poseería la clave del enigma. Se clausuran los sentidos abiertos por el lenguaje poético en torno a una única lectura oficial que explica y aclara lo dicho tan confusamente por la literatura. En esta especie de traducción del lenguaje poético al lenguaje referencial, se pierde la oportunidad del encuentro con la belleza, producto de la ambigüedad, la falta de explicación y la abrumadora contundencia de lo literal. El lenguaje poético está allí para infringir las leyes del lenguaje de siempre, de la referencialidad y del sentido común, para desobedecer la supuesta claridad y precisión de la comunicación, para producir el estremecimiento de la belleza al permitirnos pensar lo imposible, lo impensable, decir lo indecible, lo inesperado, lo sorpresivo, lo no dado. Voy a leer un poema de Roberta Yananico de su libro Poemas con son y son, sol y son. Confusión. Era una oveja que fabricaba miel y una abeja llena de lana. No, al revés. Era una oveja que untaba lana en un pan y una abeja que tejía una manta de miel. No, otra vez. Era una abeja que antes de picar decía B. Después de leer, marcamos con una X la respuesta correcta. ¿Por qué es una confusión decir que la oveja fabricaba la miel y la abeja estaba llena de lana? A. Porque ninguna de las dos fabrica miel ni está llena de lana. B. Porque a la oveja le gusta la miel y a la abeja le gusta la lana. C. Porque la abeja fabrica la miel y la oveja está llena de lana. Esto, textualmente, es de Vamos a Leer, nivel primario, fluidez y comprensión lectora, 2023, Ministerio de Educación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde está el juego con las palabras, con las imágenes? ¿Dónde quedó esa manta de miel que pude imaginarme al leer el poema? ¿Dónde la oveja mielera y la abeja de lana? Porque entre una abeja y una oveja hay tan poca diferencia, ¿verdad? Abeja y oveja fueron aplastadas por la contundente aplanadora de la comprensión lectora. Como si comprender un texto literario fuera poder responder correctamente un test de múltiple choice. No hay nada más allá del poema, de la historieta, del cuento, de la novela que estás leyendo. El mundo del texto literario no se responsabiliza de ese otro mundo externo que lo contiene. Si se interesa por el referente, es para sus propios fines, que son los del juego con el lenguaje, el juego entre oveja y abeja, con fines, con su materialidad, perdón, con sus significados y la construcción de mundos ficcionales libres de las ataduras del sentido, de la lógica, incluso de aquello que entendemos por realidad. Cualquier traducción de un texto literario al lenguaje de la referencialidad resulta innecesaria, irresponsable y termina perturbando un encuentro estético con la palabra, un encuentro creativo, lúdico y singular con el lenguaje y con el mundo. Si empezamos a dejar de creer que el referente, el significado, es lo más importante en el lenguaje literario, podremos descubrir aquello que, a mi parecer, nos aproxima a su potencial en la vida de una persona desde la más temprana edad. Esa enorme posibilidad de la que habla Genovese en el artículo antes citado. Enfrentar los condicionamientos que el lenguaje nos impone. al desentenderse de la realidad, al abandonar la función comunicativa y dejar de actuar como instrumento, el lenguaje de la literatura se muestra en sus posibilidades materiales y de significación insospechadas, violetando las reglas del propio lenguaje y de la construcción del mundo, no para negar ese mundo, sino para complejizar nuestra comprensión de él y abrir nuevas posibilidades del decir, del pensar y del hacer. Preguntas de la literatura. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué no? ¿Y si tal cosa? Explicar una metáfora, traducir al lenguaje de la comunicación un poema, ordenar la locura del juego con los sentidos o con la sonoridad de las palabras, es simplemente un acto absurdo e irresponsable. La extracción de un supuesto sentido claro, preciso y coherente de un texto literario no deja de responder a una lógica económica ajena al arte de las palabras. Los sentidos difusos, la evasión del sentido, el juego por el juego mismo sin provecho alguno, es la lógica de la poesía, de la literatura, es la lógica del exceso y de la belleza. Como quiera la gente. ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta? ¿Se anima a verlo ahora o dejamos para después, para lo último? Sí, bueno, muchas gracias, Marcela. Me quedo con, bueno, con las preguntas, ¿no? Que si la educación de alguien se trata es de hacerse buenas preguntas. Y de esto de la poesía como una forma de decir lo indecible. Se acerca Grifal Rosana, porque como es. Así me lo pusieron, ¿eh? Yo no lo organicé así. ¿Por qué y cómo enseñar lectura cartográfica a niños y niñas que cursan el nivel primario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, voy en desventaja, tendría que hacerlo al revés, porque después de lo que le hizo Marcela, lo mío es un plomo total y absoluto. Acercate, así se graba. Acercate. Corremos todos con desventaja. Bueno, quizás es importante antes de... ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, primeros. Nos habían pedido que nos presentemos. Yo soy profesora de enseñanza primaria, como primera y fundamental profesión, muy orgullosa de eso. Y después seguí estudiando muchas cosas para seguir siendo mejor profesora de enseñanza primaria. En este momento estoy trabajando en el normal número 2 también, igual que Marcela, en el IES Juan de Justo, y en el normal número 3, en una sede en Villa Lugano, ¿no? Donde ponemos a prueba todos los días este intento de seguir formando docentes, ¿no? Cada vez con mayor esfuerzo. Y quizás lo primero que celebro es el tema del diálogo, ¿no? Porque en una época de tanto monólogo, que nos inviten a dialogar, es muy interesante, ¿no? Yo coincido con lo que dijo Marcela, que todo lo que hizo el normal 4 para publicar, para compilar y publicar estas prácticas, estas escrituras de prácticas docentes y de investigaciones, es una forma de abrir un diálogo inmenso. De hecho, yo empecé leyendo el trabajo que antecedía el mío en la publicación, que es el trabajo de Marcela, me fascinó, me pareció maravilloso, creo que ahí empezó mi diálogo de hoy, conversando con ella, y por eso elegí, digamos, antes de contarles un poco de qué se trata esto de la enseñanza de la lectura cartográfica, marcar algunas cuestiones en común y otras cuestiones diversas que tienen que ver con el trabajo que acaba de presentar Marcela sobre las mariposas. Me anoté cosas porque soy una señora mayor. Quizás lo primero que encuentro en común es que los dos textos tratan de seguir pensando cómo se enseña a leer, ¿no? En ambientes muy diferentes. Ella está hablando de una lectura que tiene que ver con el gozo, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con la imaginación. Y yo estuve tratando de pensar en una lectura que tenía que ver justamente con aprender. Pero ambas enseñanzas de la lectura tienen en común que se sitúan en una institución que es la escuela primaria, ¿no? Justamente ella estaba nombrando una propuesta de fluidez lectora con la que seguramente muchos de nosotros no coincidimos y que hoy copa esa institución que es la escuela primaria, y lo mío también propone una enseñanza desde la escuela primaria. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque yo no soy cartógrafa, no soy geógrafa, no soy profesora de historia, me voy a seguir presentando como una maestra, que le tocó en un momento dar enseñanza de las ciencias sociales. Me formé, tampoco lo hice tanto al tuntún, pero me encontré con mis estudiantes con esta dificultad de que era casi imposible acceder a la lectura cartográfica, saliéndonos del mapa número 3 con división política que compramos, ¿no?, la P de Rivadavia, y que además lo usábamos sin mirar más allá de lo que estábamos señalando en ese mapa. Por lo general, de la República Argentina, con un poco de vuelo, un planiferio, ¿sí? Esas eran las lecturas cartográficas que los estudiantes, futuros docentes, tenían, y a mí me parecía que ahí faltaban muchas otras cosas. Entonces, intenté, investigué, pensé cómo enseñar para aprender, a leer para aprender desde lectura cartográfica, ¿no?, que es distinto a la enseñanza de leer para disfrutar y gozar, por ejemplo, de literatura. Pero tenemos en común la escuela primaria, ¿no?, que sitúa la práctica, porque es una lectura que está ofrecida dentro de esta institución, posibilitándola o dificultándola, pero dentro de esas normas de la institución. También aparece, yo saqué esto, dame un segundito, como cuestión común y diferente, que los dos trabajos tenían una relación interesante entre referentes y representación, ¿no? Marcela hablaba un poco de la diferencia entre el lenguaje de la comunicación y el lenguaje de la literatura, y parece bastante claro que cuando uno observa un mapa, se está refiriendo al lenguaje de la comunicación, está hablando de una cosa bastante más precisa, bastante menos amplia e imaginativa de lo que podría ser una poesía, ¿o no? Y acá viene una cosa muy interesante, porque leer cartográficamente también es un trabajo con la representación y con los referentes. También tenemos que quebrar, para dejar de mirar el mapa número 3 de la República Argentina, con esta idea de que solamente eso es una cartografía habilitada en la escuela primaria. Ya sea mapa moral, mapa físico, mapa político o el mapa que compramos en la librería, ¿no? Porque atrás de ese mapa hay una idea de representación, hay una idea de poder, hay una idea de quién hace el mapa, quién lee el mapa y quién no puede escribir un mapa, ¿sí? Entonces me parece que ahí, como en los dos textos, se trabaja desde ampliar las verdades. Las verdades literarias les interesan a los lenguajes poéticos. Las verdades sociales les interesan a los lenguajes cartográficos. Y las verdades sociales nunca son una sola. Y como la representación cartográfica es nada más y nada menos que poner en dos dimensiones lo que uno vive en tres, todos estamos habilitados a cartografiar. Y todos tenemos el derecho a aprender a leer un mapa, entendiendo quién lo hace, por qué lo hace, cuándo lo hace, en qué condiciones lo hace, para mostrar qué lo hace. Y todas esas informaciones paratextuales, intertextuales, inferenciales, tienen muchísimo que ver con formar a un lector cartográfico con muchas más potencialidades. La verdad es que yo no sabía que tenemos posibilidad por ahí de mostrar, pero sería muy interesante mostrar algunos mapas de otras culturas, de otros tiempos, y empezar a pensar por qué los chicos, aún poniendo como una mesa de libros, una mesa de mapas, hasta mapas hechos en tres dimensiones, con varillas, como representan en otras culturas, podrían llegar a identificar que todos ellos tienen alguna relación con esta idea de la cartografía o de la ubicación espacial a unas distancias. Y ahí empieza otra cuestión muy interesante, que es la naturaleza del mapa. ¿Qué leemos cuando leemos un mapa? Porque nos pone en una posición muy diferente pensar que estamos sabiendo, leyendo un saber, digamos, hecho por expertos, objetivo, inclaudicable, que no se podría cuestionar bajo ningún punto de vista porque llega desde, porque se toca con la soberanía, porque llega del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? O podríamos pensar que estamos leyendo una imagen, como podrían ser muchas otras, con muchas posibilidades de interpretación. O podríamos estar pensando todavía mejor que estamos leyendo un objeto cultural inscripto dentro de una determinada cultura. Y eso cambia mucho la referencia, la representación y la forma de entender todo esto. Es decir, forma a un lector desde otras condiciones, condiciones de posibilidad, condiciones de comprensión de otras cosas. ¿Qué más encontré? Encontré que en el lenguaje poético que nombraba Marcela, las palabras eran la posibilidad de la opacidad y también del despegue, de la libertad. Los mapas tienen lo mismo, tienen esa opacidad. Y tienen también una complejidad que obliga a los niños y niñas en la escuela primaria a leer desde diferentes lenguajes. Ahora que se habla tanto de las alfabetizaciones múltiples, quizás una cartografía sea una concreción de eso. Quien lee un mapa tiene que estar leyendo un código icónico, uno gráfico, tiene que estar leyendo también un texto, tiene que estar leyendo también un código matemático, ¿sí? O estadístico. Todo eso lo tiene que hacer al mismo tiempo. Y como es muchísimo para un niño de primaria, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo en base a preguntas, buenas preguntas. Preguntas que obliguen a la mirada a buscar ahí donde está lo que se puede ver en el gráfico del mapa y lo que no está. Esa es la opacidad también. Lo que no va a estar escrito ni en los datos paratextuales, ni en las formas, ¿no? Ni en los nombres, ni en los colores, ni en las direcciones, ni en las distancias que se usan. Uno también puede empezar con ellos a entender que esa opacidad del mapa es la que nos brinda la oportunidad de pensarlo como un objeto cultural, no como una realidad cerrada, donde uno simplemente se dedica a señalar dónde están las cosas que además no están realmente allí. ¿Sí? También esta idea de que los mapas tienen algo de metáfora que no es especular. Lo que estamos viendo en el mapa no es. Cuando yo empecé a hacer esta investigación para escribir sobre esto, me llamaba mucho la atención que Carla Lois, una de las autoras en las que yo estuve basándome para tratar de escribir esto, decía, nombraba una experiencia de un astronauta que salía de la Tierra y decía por radio a las personas que estaban aquí: estoy viendo toda la península de Florida tal cual se la ve en el mapa, ¿no? O sea, era la primera vez que una persona muy eventualmente tenía la posibilidad de observar el contorno, pero su referencia era su mapa, como tendríamos nosotros el reconocimiento de los contornos de nuestro país, que muy inocentemente están dibujados de una determinada manera y los fuimos grabando de esa manera, ¿no? Entonces, lo que nos dice Carla Lois, me voy con el tiempo, sí, ya estamos cerrando. Lo que dice Carla Lois, a mí me parece que una de las frases fundamentales para quedarnos, es: si la potencia de la imagen cartográfica radica en lo que captura o en lo que dispara. Y si radica la importancia en lo que dispara, tenemos un arma bastante potente para que la lectura, la enseñanza de la lectura cartográfica sea un motivo más para aprender a leer. Muchísimas gracias. Se acerca Leonardo y Sabrina. Del eje... Pasamos de eje, recién estábamos. Del eje 1, experiencias de enseñanza en el campo de las prácticas. Buenas tardes a todos, a todas. Me anticipé, traje escrita la presentación, porque bueno. Ahí va, mejor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Sabrina Leonardi. Soy, primeramente, antes que nada, docente primaria, egresada del Normal 4. Otra carrera que colateralmente he cursado fue abogacía en la Universidad de Buenos Aires, orgullosa de la formación pública desde ya, y autora del capítulo La leyenda urbana de un séptimo intratable, que pertenece al eje 1, que como bien mencionaba Juli, es experiencias formativas en los espacios de las prácticas y residencias docentes. Antes de avanzar en la ponencia, sumar de agradecimiento al Centro Cultural por el espacio para esta presentación, al equipo de investigación de las profes que consideraron el artículo para publicarlo y poder compartirlo con ustedes hoy. Ahora sí, antes de iniciar el relato sobre la experiencia pedagógica, me gustaría recuperar las siguientes palabras del prólogo del libro. En las escuelas no pasan cosas, en las escuelas las cosas nos pasan. Y cuando las cosas nos pasan, no podemos dejarlas pasar. Y es desde esa mirada sobre la práctica y el ejercicio docente en la que las experiencias nos atraviesan, nos brindan aprendizajes, nos dejan huellas. Que comparto este relato con ustedes porque este séptimo, en mi caso particular, desde mi práctica, me atravesó por completo y me confirmó que aún con las dificultades que rodean actualmente a nuestra profesión, la escuela, el aula, es mi lugar siempre. La leyenda urbana del séptimo intratable fue escrita en el marco de la Residencia 1, el Taller 5 del Profesorado de Educación Primaria, cursada en la Escuela del Barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí, si me permiten, sí, voy a hacer un pequeño paréntesis, un agradecimiento enorme a mis profes de taller, y a Nina Geller, Florencia Lamas y Noelia Martínez, por ser guía y sostén, por acompañar y ser tan generosas a la hora de compartir su saber y experiencia y brindarle a un estudiante en formación en ese momento ese plus de confianza que todas necesitamos en esa instancia, sobre todo por estar tanto tiempo en la escuela por primera vez. Como les contaba entonces, este relato se origina en un séptimo grado de composición muy heterogénea. Heterogeneidad que se basaba no solo en su contexto sociocultural, nacionalidades, edades, sino también por las trayectorias recorridas y construidas por los chicos y las chicas. Sobre todo, pensando este aspecto de la escritura y la lectura, en el marco de que esta experiencia se basa en un relato de prácticas de lenguaje, ¿sí? Detalle no menor. Es así entonces que se nos había brindado como tema a trabajar con los chicos las leyendas urbanas, desde el marco de aparecidos y fantasmas. Y como se nos había señalado que era un grupo un poco renuente a la escritura, se nos presentaba un importante desafío por delante. Decisiones didácticas y pedagógicas respecto de si proponerles un itinerario de lectura solamente, que era un tema, también podía ser con interacciones sobre las características de dichos textos, o puede ser seguir la línea que brindaba el manual, ¿no? Esto un poco en diálogo con el artículo de la profe Mandurino y Lamas en la primera parte del eje, respecto de los recursos a brindar a la hora de nuestras prácticas en la escuela, o bien, si podíamos y si nos animábamos a que el itinerario de lectura y el análisis de las características fuera un proceso a la par de escritura de sus propias leyendas urbanas. Optamos por esta última propuesta, además de que nos sumamos, obviamente, contenido gramatical. ¿Cómo fue el trabajo con los adjetivos, ese tipo de palabras, que parece menor, pero que es tan potente, para decir cosas sencillas y a la vez tan significativas de cómo es algo, cómo es alguien, cómo se siente, qué nos hace sentir? Todos elementos que nos parecían relevantes y pertinentes en relación al trabajo que íbamos a llevar a cabo en el aula. En principio la propuesta podía parecer pretenciosa, ¿no? Pero las y los estudiantes de este séptimo intratable, inconvocable, me demostraron que depende de cómo los miremos, el cómo ellos y ellas van a responder a nuestras propuestas. Y esto me parece clave destacarlo, porque así lo fue. Para empezar, conversamos al respecto de si sabían o recordaban las leyendas, el clásico recupero de saberes previos para enfrentar un tema. Y ahí empezó a suceder algo genial. No solo recuperaban los saberes esperados, sino que querían contar las leyendas que ellos y ellos conocían, relatos orales que les compartieron sus familias y que en muchos casos eran nuevos para muchos de nosotros. Así, ellas y ellos se sintieron parte de la clase en su totalidad, porque todo de ellos había entrado al aula, sus saberes construidos en la escuela, pero también su bagaje personal, su cultura y su esencia estaban ahí, presentes, siendo compartido y reconocido por el grupo total. Se prendieron con los relatos, entramos al mundo de las leyendas urbanas, sus características, lecturas varias, y llega una pregunta que me toma por sorpresa, una feliz sorpresa, porque la propuesta obviamente iba a incluir una consigna de escritura, de invención de su propia leyenda urbana, pero iba a ser una consigna dada por mí. Pero ocurre esto, es hermoso. Una de las chicas, eran solo dos entre 14 estudiantes, o sea, y sí, a viva voz lanza la pregunta: ¿nos vas a dejar escribir una leyenda a nosotros? Hermoso. Entonces, claro que la respuesta fue positiva, y con una sonrisa de oreja a oreja en el rostro de esta docente, que en ese momento era residente, empezaba a sentir que ese era su lugar, el aula, con chicas y chicos con ganas de más, de demostrar y de demostrarse que podían dar mucho más, que era cuestión de cómo los mirábamos y que confiáramos en su proceso. Empezamos con las actividades de escrituras intermedias, presentamos los adjetivos, su sentido, su uso reflexivo, crearon personajes, describieron ambientes, sensaciones y sentimientos pensando en esa posterior escritura de su propia leyenda urbana. Bosquejaron algunos títulos posibles y este paso, junto con las escrituras recién mencionadas, fueron, en decirlo Frugoni, sus trampolines y sus vallas, porque para algunos fueron una inspiración posible, para otros el marco de su relato, y no faltó quien lo fuera modificando a medida que avanzaba en el proceso de escritura. Proceso, palabra que recuperamos muchas veces con los chicos en el aula, porque escribir un texto, en este caso su propia leyenda urbana, los posicionaba como escritores, y que como esos profesionales, escribieron, borraron, modificaron, volvieron a escribir, porque no hay una inspiración mágica que hace que escribamos un bestseller, bajera así del cine y nos inspire, sino que todo lo contrario, hay un proceso detrás de ello y ellos lo estaban llevando adelante. Reitero, no todos los estudiantes estaban en el mismo estadio respecto de sus procesos y trayectorias en cuanto a escritura y lectura, pero eso no nos impidió avanzar. En la propuesta, pensamos pequeños agrupamientos y el espacio para el andamiaje y los tiempos de cada una y de cada uno tuvieron lugar en el aula. Los tiempos, ¿no? ¿Qué tema en la escuela? Son tantos, tan simultáneos, tan difíciles de que coincidan. Tiempos de enseñanza, tiempos de aprendizaje, los propios tiempos de la escuela, los actos, las jornadas, el feriado. Los tiempos de las y los docentes, reales, fácticos de su vida cotidiana, y las de los estudiantes en ese mismo sentido. Muchas veces es muy complejo poder hacer coincidir estos tiempos y que la propuesta avance como la imaginamos. Pero bueno, ese análisis de los tiempos que va a quedar para otro momento. Les decía entonces que avanzamos, y habiendo pasado de la escritura en la carpeta de ese primer borrador con su título, sus personajes, ambientes y sensaciones, pasamos a las netbooks, pasamos a incorporar las TICs, a trabajar en el Drive, y ellos pasaron esos textos a esos documentos de Google. ¿Qué pasó? Llega el momento de pensar en las ilustraciones, ¿no? Porque nos queríamos animar un poquito más. Habían escrito, se habían copado con la escritura, y armamos una mesa de libros en el que el sentido de la ilustración fuera analizado, ¿no? Su sentido individual en relación al texto, si existía relación entre el texto y la imagen. Y llegó otro momento maravilloso, ¿no? De esa mesa de libros. Proponerles obras de diferentes géneros, con ilustraciones en diferentes tonos, texturas, todos en una mesa. Y ellos, tímidos al principio, se fueron animando, hasta que la mesa quedó vacía y sus cabezas estaban inmersas en los libros, preguntando a viva voz si su dibujo podía ser en blanco y negro, si podían ser sombras, o si directamente con la imagen podía dar a entender algo diferente de lo que venían contando en el escrito. Maravilloso, maravilloso. Hubo mucho trabajo en juego, sí, porque nada es mágico y hay que poner el cuerpo en un montón de situaciones. Pero valió completamente la pena, porque el hielo de ese séptimo había caído. La leyenda urbana de ese séptimo intratable no era tal. Ellas y ellos me lo demostraron y se lo demostraron a sí mismos. Como cierre y un poco como agradecimiento a lo que dieron de sí, compilé las leyendas, les armé la antología de leyendas urbanas de séptimo A, la armamos en un Canva, la subimos a Classroom, con carátula y todo el libro, espectacular, y ellos lo compartieron en Classroom, y Ani da fe, lo leían entre sí, sí leían sus propias producciones, y un poquito tímidos le mostraban a la bibliotecaria lo que habían escrito. Bueno, ¿qué me parece más importante de esto? Estaban muy orgullosos y orgullosas de sus producciones, y eso fue clave. ¿Por qué? Porque siento que, como decía en un inicio, vinieron a demostrar, o esta propuesta acompañó, que se demostraran y le demostraron al contexto lo que pudieron, pueden y podrán hacer. Ya está. Qué importante esto que traía recién Sari sobre despertar el interés en los grupos, que a veces cuesta tanto, y la valoración del tiempo. Se acerca Josefina y Tatiana, de escenarios lúdicos, relatos de una experiencia en sala de 4 años. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Josefina Faturre Petris. Soy profesora de Normal 4 hace 13 años, coordinadora del campo de la práctica y profe de taller 6 y acá convocada como profe de taller 4. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Tatiana, docente de educación inicial, residida en Normal 4 hace 2 años y bueno, actualmente dedicada a la labor en las salas. Bueno, esto surge en realidad de una experiencia de trabajo con escenarios lúdicos. Nosotras nos conocimos porque ella fue estudiante mía en taller 4, junto con Gabriela Marín, que es su compañera, su pareja pedagógica, que también es autora de este capítulo, pero que vive en el sur ahora y no podía venir. Tiene ganas de estar acá, pero no podía. Durante el taller 4, los estudiantes asisten a un jardín de infantes, hacen su primera práctica, concurren durante 6 semanas y allí, conociendo al grupo, implementan diferentes secuencias. Ellas trabajaron un montón, hicieron unas secuencias muy enriquecedoras, tanto para el grupo como también para ellas en su formación docente. Entonces, cuando surge la propuesta desde el equipo de investigación del Normal 4 de hacer esta bitácora, se me ocurrió convocarlas para que pudieran contar esta valiosa experiencia. Bien, sí, fue así entonces, gracias a la gentileza de José, la invitación a participar, gracias al equipo de investigación del Normal 4, gracias a la educación pública, sobre todo en este contexto tan complejo, ¿no?, que nos reunimos acá y que no quería dejar de agradecer también la posibilidad de estar con muchos nervios, como notarán en vos, y felicidad también el pertenecer. Así que bueno, arrancamos nomás. Como contaba José, el relato en este libro fue de una experiencia lúdica de juego, de escenarios lúdicos, y James dice al respecto del juego, James es una teórica del juego, que se trata del caos y el orden, lo vacío y lo lleno, destruir y fundar, desarmar para armar, de otra manera eso es jugar. Y entonces bueno, nosotras un poco en juego, un poco en serio, probando, armando y desarmando, lo que hicimos fue unir un poco el recuerdo con las evaluaciones del taller, la práctica con lo vivido, las sensaciones que nos habían quedado con las imágenes y los registros visuales, y así nos largamos a escribir. Un poco retomando lo que escribía Sabri en su capítulo, en tanto docente sabemos que somos creadoras de saberes, de cuerpos de saberes, súper valoramos lo vivido en las salas, en las aulas, y también es insumo para la creación de materiales, y bueno, esto es un poco evidencia de eso. Entonces, en tanto en ese momento estudiantes y ahora trabajadoras de la educación, ponderamos esto, ¿no?, nuestro lugar de creadoras de conocimiento, de agentes públicas creativas, que bueno, piensan en las infancias y en la educación desde una mirada situada, crítica y reflexiva. Y entonces arrancamos nomás. Les vamos a contar nuestra experiencia con los escenarios lúdicos, y estos, para quienes no están en el nivel inicial, les cuento que son ambientes de enseñanza y de aprendizaje, son espacios creados para que los chicos y las chicas jueguen, y son más que meros lugares que suceden en las salas de jardines, ¿no? Son espacios en donde la experiencia lúdica y artística y estética se entrelazan para ofrecerle nuevas posibilidades a los chicos y las chicas. Bueno, contextualizo un poquito. Esto fue en el primer cuatrimestre del 2022. Las chicas empezaron a mediados de marzo, fines de marzo, y a principios de abril empezaron a implementar. Esto coincide con el fin del periodo de inicio, o periodo de vinculación, como lo llaman ahora. Entonces, planificaron esta secuencia que tenía 4 actividades, podría tener más propuestas realmente, pero bueno, los tiempos de la práctica del taller implicaban, o sea, eran 4 propuestas y más que eso no llegábamos. Y se planteó hacer las implementaciones en el primer bloque horario del jardín, es decir, que los chicos y las chicas llegaran al jardín y se encontraran, después del saludo a la bandera, con el escenario lúdico armado, ¿sí? Pensando, más allá de los propósitos y los contenidos vinculados al juego, a lo lúdico, a la exploración y demás, pensando en esto como un espacio para vincularse. Sí, un espacio donde se sintieran recibidos y recibidas, donde supieron que había alguien que estaba pensando en ellos, diseñando propuestas para ellos, sí, armando este espacio realmente de recibimiento. Esa fue un poco la idea. Sí, en palabras quizás de teóricos y teóricas, de colegas, se habla de una pedagogía del recibimiento, ¿no?, de la bienvenida, de demostrarle al sujeto que nos importa, que lo estamos recibiendo, que pensamos en él, en ella, en el grupo, y lo alojamos en las salas. Y es entonces, bueno, aquí ahora vamos a la experiencia de lleno, ¿no? Lo que pasó en la práctica de los escenarios lúdicos. No sé, José, si quieres contar algo de lo teórico. Hay un autor que se llama Javier Abad Molina, que él habla sobre instalaciones lúdicas, ¿sí? Instalaciones de juego, plantea contextos de simbolización, ¿sí? Ellas tomaron a este autor desde el lado estético para fundamentar un poco su propuesta y cómo diseñar los diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, Javier Almendra lo que plantea es que es indispensable tener en cuenta la organización y la configuración del espacio, porque ambos se constituyen como aspectos que posibilitarán el enriquecimiento de las experiencias de aprendizaje, ¿sí? Él lo que plantea son, además de una selección muy criteriosa de los materiales, plantea ciertas configuraciones espaciales de este ambiente y cómo se distribuyen. Entonces, por ahí plantea las formas en espiral, las formas circulares, las formas de cuadrados, y todo con una estética muy interesante, porque de hecho él es un artista del arte visual y plástico. Entonces, de ahí surge esta idea. Y eso es lo que ellas tuvieron en cuenta a la hora de diseñar cada una de las actividades, ¿sí? Entonces, en la primera propuesta, ellas trabajaron con diferentes elementos reutilizables. Usaron cartones, CDs, usaron también papel de diario, papel de rollos de cocina y de papel higiénico. En este caso, plantearon una configuración en cuadrados. Imagínense toda la sala despejada, las mesas afuera, ¿sí? Un espacio amplio y un cuadrado enorme que abarca casi toda la sala, con todos los metales dispuestos, y adentro otro cuadrado un poco más chico que igual también era muy grande. Entonces, así llegaron y se encontraron con esa primera propuesta. Sí, en el libro están las fotos por si quieren verlas de las cuatro actividades. Y bueno, nada, les guardamos el recuerdo y la atesoramos y las pusimos porque nos parecía algo muy lindo. Más allá de esto, de ir a una sala y de preparar por primera vez un escenario para las chicas y las chicas y de lo estético, el saber después que eso iba a cobrar sentido, iba a ser algo totalmente diferente a lo que había sido en un inicio, es lo que más valoramos, ¿no? Lo que pasó después a partir de esas fotos, que también hubiera estado buenísimo mostrarlo, pero bueno, ya implica el exponer a los niños y las interacciones. Entonces, bueno, es así que empezamos el primer escenario lúdico y la primera vez en Jardín de Infantes, en Taller 4 con Gaby, estábamos nerviosísimas, teníamos un montón de material en bolsas, en cajas, y lo armamos. Y se hicieron las 9 de la mañana y llegaron los chicos y las chicas. Ellos y ellas acostumbraban a entrar a la sala antes de saludar a la bandera, pero bueno, en este caso estaba el escenario armado, así que cerramos la puerta. Les contamos reiteradas veces por qué todavía no podían entrar y después del saludo, eran 22 chicas y chicas, abrimos las puertas. Y bueno, fue ahí que pasó lo más lindo, ¿no? Habíamos registrado caras de sorpresa, de asombro, un poco el caos del que hablaba James, ¿no? El armar y desarmar. Y luego también llegó el disfrute, la complicidad, el vínculo entre ellos y ellas y con nosotras, que fue algo que todavía recordamos y pusimos en nuestras evaluaciones. Ese día eran 22 hasta que llegó Rafa. Rafa era un nene que todavía le costaba un poco separarse de la familia, quedarse solo con el grupo en la sala, y recuerdo que estaba la puerta abierta, Rafa se paró en el medio de la sala, de la puerta, perdón, miró dentro de la sala y vio que había un sector con cajas, que todavía nadie había usado. Entonces él entró. Yo me quedé boca abierta, que Rafa estaba entrando solo y la mamá estaba en la puerta y no la había saludado, no se había puesto triste ni nada. Entró, asombrado por las cajas, agarró una y volvió a mirar a la puerta y vio que seguía ahí la mamá y rápidamente la fue a buscar y la invitó a jugar. Para nosotros eso ya era una conquista, saber que él había convocado un material que podía haberse separado y dejarse llevar por las ganas fue algo muy valioso. Seguido de Rafa, vinieron las orejas y las antenas con tubos de cartón, también hubo susurradores, hubo el intento de hacer zancos, fideos creados con los papelitos de diario, y también estuvo nuestra mirada atenta, fascinada, mediadora entre ellos y ellas, y cómplice cuando nos invitaban a participar de este nuevo mundo que se empezaba a construir y que era amplísimo. Pasaron un montón de situaciones con tan solo 4 elementos reciclables. Entonces, bueno, finalizada la jornada y el escenario lúdico, supimos de esta primera experiencia que para las próximas teníamos que medir quizás o pensar la cantidad de material que íbamos a ofrecer, que este no debía ser excesivo para posibilitar las interacciones y las simbolizaciones, y sobre todo que para poder significar, primero debían explorar, probar cómo usar esos materiales, cómo mezclarlos, y bueno, fue así que lo tuvimos en cuenta para el segundo escenario lúdico y para las que siguieron también. Claro, por esto salió muy interesante, ¿no? La posibilidad, por más que uno planifica y ya organiza lo que va a hacer de antemano, poder ir revisando luego cada propuesta, qué es lo que pasa, y en función de eso, qué modifico, qué tengo que cambiar, qué voy a hacer, ¿sí? Después de toda esta reflexión y trabajo, porque además las dos eran muy buenas reflexionando y autoevaluándose y muy autocríticas, llegó el momento de implementar el segundo escenario lúdico. En este caso eran elementos naturales, ¿sí? Había hojas secas de diferentes tonalidades, había piñas, había ramas, había vainas, ¿sí? Y dispusieron en forma circular cuatro círculos, todos, o sea, uno muy grande y el resto un poco más chicos, uno adentro del otro. Sí, el día de esa segunda actividad, de la implementación de la actividad, había una lluvia torrencial. Estaba terrible afuera. Y con Gaby teníamos mucho miedo de qué iba a pasar. Por suerte ya habíamos llevado los materiales días antes al jardín. Y bueno, con la incertidumbre igual armamos el escenario, sin saber si iban a venir los chicos y chicas o no. Finalmente vinieron 7. Era un montón de material, cosa que habíamos evaluado en la primera actividad. Y bueno, pasó lo mismo esta vez por las inclemencias climáticas, y aún así estuvo muy lindo. Lo que habíamos acordado con Gaby también era intervenir lo menos posible en la actividad, poder observar lo que surgía de ellos y ellas, cómo simbolizaban, lo que se imaginaban, cómo utilizaban los elementos, y siendo tan poquitos y tan poquitas, sucedieron situaciones de simbolización grupal muy lindas. Había tortas de cumpleaños con las hojas secas, con las piñas y las ramitas armaban mates, hablaban por teléfono. Entonces, bueno, como siempre, cuando llueve, luego sale el sol, para la lluvia. En un momento, al sol, a las 10 de la mañana, entraron unos rayos por las ventanas, y una nena que estaba jugando con las hojas secas las agarró y las empezó a ubicar una al lado de la otra en escala cromática. Para nosotras fue hermoso, atesoramos la foto, la miramos cada tanto, y volvimos a confirmar en ese momento, ¿no?, el placer y el disfrute por lo lúdico y también por lo estético. El poder ver esos fucsias, los marrones, los naranjas que nos regalaban las hojas de otoño, y como esa nena sola, porque sí se le había ocurrido ponerse a jugar, fue algo muy valioso. Y eso fue un poco del segundo escenario lúdico. Después, el tercer escenario que llegó unos días después, fue con elementos textiles. Entonces, había telas colgadas, había tules, había tiras de tela. En este caso, no se hizo una configuración en particular, pero sí se mantuvo el criterio estético y además se jugó mucho con el uso del espacio aéreo. Sí, ese día por suerte no llovía, fueron más chicos y chicas al jardín, a la sala, y bueno, después en retrospectiva y evaluando qué había pasado en esa actividad, creímos que quizás fue el escenario que menos posibilidades de interacción ofreció, quizás por ser un material desestructurado como la tela, ¿no? Pese a esto, reconocimos como acierto ofrecer pequeños espacios o rincones armados con las telas que funcionaban a modo de refugios. Ellos simbolizaban que estaban dentro de carpas, decían que se iban de vacaciones. Con los tules colgando del techo, se enroscaban cual pupas de mariposa y decían que eran capullos. También había hombres arañas con los retazos. Entonces, bueno, la dinámica cambió porque ofrecimos otro tipo de material, y en ese sentido consideramos que lo que había sucedido tenía que ver más con el orden de lo figurativo, de la corporalidad. Y bueno, fue una instancia más corta. La docente de la sala amablemente nos recomendó cerrar la actividad porque ya no había tantas posibilidades como había surgido en los otros escenarios. En ese momento con Gaby, mi compañera, nos miramos y dijimos, pero nos salió horrible, y fuimos muy críticas también en las evaluaciones. Y bueno, después, pensando a la secuencia en su totalidad, retomamos algunas palabras de Brailovsky, que dice que es necesario dejarse atravesar por la escena y flexibilizar lo planificado, ¿no? El poder estar presente y atender a las necesidades y a los emergentes y lo que sucede en ese momento para determinar el ritmo de lo que sucede más allá de lo planificado. Entonces, nada, lo tomamos como un insumo y un hecho que nos sirvió y nos acompañó, ¿no?, para seguir evaluando y pensando en la propia práctica. Y ahí seguimos con la cuarta actividad. La cuarta propuesta de ser planificada también. Ah, bueno, ya cerramos entonces. La cuarta propuesta lo que tuvo fue que podemos decir que estaba planificada con lápiz negro, porque realmente dependía de lo que sucedió en las primeras tres, qué iba a pasar en esta cuarta. Eso es lo que tuvieron en cuenta, fue qué fue lo más valioso de cada una de las tres primeras propuestas, cuál fue el material más convocante, el que permitió más exploraciones y juego. Y con eso eligieron algunos materiales de cada una de las tres propuestas y armaron este escenario, el último, con las diferentes disposiciones en la sala, una combinación de elementos. Bien, para esa propuesta también le dan un montón de chicas y chicos. Lo habíamos armado en la sala, como era el rejunte de las tres actividades previas, no era un rejunte azaroso, ni poner ni tirar todo lo que se había trabajado, sino que, bueno, seleccionamos, ¿no?, lo que creíamos que más posibilidades de simbolización y de juego ofrecía, y lo acomodamos con las disposiciones que Abad nos había enriquecido. Y fue a partir de eso entonces que pusimos un túnel para que pudieran ingresar a la sala. Y fue algo muy lindo, algo que les gustó a ellos y a ellas, y algo también que para nosotras simbolizaba la escena y la entrada, perdón, a la escena lúdica, al mundo de lo ficcional, al pacto ficcional. Entonces, bueno, una vez que pasaron por ese túnel, se encontraron en la sala con estos tres espacios que eran muy distintos entre sí porque pertenecían a diferentes materialidades, y fue ahí que sucedió la magia. Pero bueno, se los voy a dejar para que lean después el capítulo, que se enteren después, ¿sí? Así que bueno, nada, esto fue un poco de las cuatro actividades recorridas en el taller 4, de la hermosa experiencia y de la reflexión que pudimos hacer tanto en ese momento como ahora, con la compañía siempre presente, predispuesta y cálida de José. Y bueno, retomando y cerrando algo que pasó que en aquel momento en taller 4, por el 2022, al fin del cuatrimestre, fue poner en valor y darnos cuenta de lo indispensable que son las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones de la propia práctica, en tanto estudiantes en formación como ahora siendo docente de sala, saber que es un insumo, una herramienta indispensable, ¿no?, que nos marca el norte para saber si es por ahí, si no, por dónde seguir. Entonces, bueno, recuperar esto y poder ponerlo en palabras también, pasado el tiempo, es algo que uso y recomiendo. Se acerca Barbaldín y Mariana y Paula Topazo con el desafío de enseñar para prácticas democratizantes. Pasamos de eje al eje experiencias de enseñanza en contextos alternativos y nuevos escenarios y constitución de subjetividades. Buenas, gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Hermoso espacio multitudinario. Sí, qué lindo. Yo me presento, soy Paula Topazo, formo parte del equipo de Memoria y Derechos Humanos del Normal 4, entre otras instituciones, y en el Normal doy Ética, Derechos Humanos y Construcción de la Ciudadanía. Y mi nombre es Mariana Barandini, también estoy en el Normal 4 desde el 2016-2017, formo parte del equipo de Memoria y Derechos Humanos hace unos años, dos, junto con Florencia Chichino, que es una compa que hoy no pudo estar porque está justamente militando en una universidad con sus estudiantes, y que, bueno, le apenaba no estar acá, pero... y doy problemáticas de la educación inicial, donde, entre otras cosas, problematizamos núcleos duros de la escuela, como el tiempo escolar y, bueno, el rol docente, la concepción de infancias, así que, bueno, las prácticas democratizantes de las que vamos a hablar, por ahí vamos a enfocarnos más, un poquito más en el nivel inicial, pero puede ser para todos los niveles, ¿no? Sí, contarles que Florencia da su materia en el profesorado a nivel inicial, y esa es una de las potencialidades también que tiene el equipo. Acá hay compañeras que han integrado el equipo de memoria y resuena lo que planteó Juan Pablo al inicio, de que hay unas configuraciones en el normal 4 que van más allá de las personas y que van adquiriendo un carácter institucional, donde cada uno, cada una también tiene la libertad de, y la posibilidad de darle estilo propio, pero a la vez estar contenida en una historia institucional y saber que es un proyecto que lo trasciende, que se va apropiando, que con cada vez más participación de estudiantes. Digo, me parece que el libro lo refleja también lo que nosotras vivimos al ser parte de un equipo institucional, y eso es muy valioso, y como todos dijeron, hoy más que nunca es más valioso por el valor de lo colectivo también. Como todas nombraron, la experiencia que venimos a contar, o lo desde dónde escribimos lo que publicamos, tiene que ver con el año 2022, hay mucha coincidencia en eso, y está en base a un trabajo que hicimos para presentar en las jornadas académicas del Normal, que es otro espacio también institucional de formación y de reflexión entre los distintos niveles educativos del Normal. Contarles, muchos de acá lo conocen, pero sí contarles que el equipo de memoria data del año 2011, que esa fue una en el nivel terciario, ¿no? Acá hay compañeras del equipo de memoria que participaron del equipo de memoria de nivel medio. Nosotras no estamos desde ese año, claramente, pero una de las, a lo largo del tiempo, el equipo fue desarrollando distintas tareas. Una de las tareas iniciales fue la recuperación de historias de vida de docentes y estudiantes desaparecidas, tarea que en los últimos años retomamos y profundizamos, y ahí hay un trabajo interesante de cómo se puede profundizar esa construcción de la memoria y cómo es necesaria retomar ese bagaje institucional para las generaciones de profes y de estudiantes que volvemos a habitar el Normal. También constituyó una hermosa biblioteca de la memoria en su biblioteca central, y lo que decimos siempre, algunas pueden hasta repetirlo, que desde el año 2015 nos ocupamos como equipo de las clases inaugurales de cada cuatrimestre, marca de agua, podrían decirlo ustedes que lo han escuchado más veces que nosotras, pero que implican todo un trabajo pedagógico que hacemos al interior del equipo y que le estamos tratando de dar una impronta quizás en el primer cuatrimestre de clase, con invitados, invitadas, con alguna instancia de reflexión, y ya en el segundo cuatrimestre nos estamos animando, gracias al impulso de Florencia Chivichimo, a poner el cuerpo de maneras muy diversas, articulando distintos lenguajes. Pero ahí hay una intención en el proyecto de poder promover la reflexión, y voy a leer estos... Sí. Sí, de PEI, sí, muy bien. Gracias. Está muy bien. Sí, de ese lenguaje, sí. Exactamente. Decía que quería recuperar alguno de los propósitos del proyecto institucional, que son promover la reflexión sobre la importancia del rol docente en la construcción colectiva de la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica como fundamento de una sociedad más justa, y pensando en el presente de la docencia y en el futuro también, en ese juego entre tiempos que nos permite el trabajo sobre la memoria, el reconocimiento del posicionamiento ético docente frente a las vulneraciones de los derechos humanos en todo tiempo, y nos proponemos más específicamente la generación de espacios de debate e intercambio que promuevan a la memoria y los derechos humanos de forma transversal en las distintas carreras y en las distintas materias. Antes de pasarle la palabra a Mari y recuperar parte de algunas experiencias, sí necesitamos compartir que al releer el trabajo y pensar qué compartir hoy, hablamos de desafíos de prácticas democratizantes, no es como el contexto se nos viene de lleno, y que hay una necesidad de repensar esos desafíos o lo que escribimos a la luz de lo que nos pasa hoy, y no dejar de marcar que estamos ante un deterioro de la, si se puede decir, la calidad democrática en general, a nivel de el ataque a los espacios públicos, a los derechos, como mencionaron hoy con la educación, pero también con la salud y con todo derecho, el avance de políticas represivas, los discursos de odio, todo eso, además de lo del desafío de la propia práctica, atraviesan a una escuela que pretende formar para el ejercicio de la democracia y el respeto del otro, la otra, que pretende formar, como muchas, como ustedes dijeron hoy, sujetos de derecho, mirándolos como sujetos de derecho, interpelándolos. Y en ese, a ese contexto sumo que estamos en un proceso de cambio, de propuestas de cambio de plan de estudios, donde la formación en derechos humanos en el ámbito de la educación superior está siendo un tanto invisibilizada. Es todo un proceso. Y en el nivel primario también, ¿no? O empiezan a convivir paradigmas de protección de derechos con la gestión. Yo escuchaba a Sabri y pensaba cómo se lee esto desde la gestión de las emociones. En ese contexto, lo que pensamos, bueno, bienvenido sea el espacio para recuperar prácticas y desafíos que nos planteamos, a ver si nos ayudan a caminar en este tiempo. Bueno, sí, buenísimo. Inicial, creo, vos diciendo que recuperar la práctica, hablar de lo que nos pasa, ¿no? Bueno, celebro esta posibilidad de parece muy normalizado, pero tener un centro de investigación dentro del MEN 4 es un orgullo, formar parte de un artículo que un montón de colegas formaron parte de un libro donde recuperan experiencias que profesionalizan nuestro rol, que nos permiten pensarnos, repensarnos con otros, porque esta escritura, me acuerdo que fue un proceso también de borradores, de volver a empezar, de tu lenguaje, del mío, de cómo vemos, del de Flor. Así que la verdad que fue una construcción post pandemia súper potente para nosotros como equipo que recién estábamos conformadas las tres, porque bueno, se fue variando. Viviana Fragua fue mucho tiempo, formó parte, Marcela Yadjian también, perdón, Marcela Yadjian y Viviana Fraguas, y bueno, y en esa conformación de equipo luego de la pandemia, que bueno, fue, diríamos, el barro y la flor de loto sería este 29 más memoria, que surge después de la pandemia, en la pandemia de COVID, con la inquietud de abordar cuestiones de la memoria de los derechos humanos en el marco de la virtualidad. Y nos propusimos, entre profesores y profesoras de distintos normales, realizar una actividad conjunta para el Día Nacional por el Derecho de la Identidad. Bueno, allí surgió la necesidad de confeccionar un registro colectivo que se llamó En Nuestras Voces, Sus Voces, y bueno, se confeccionó un Genially entre todos los institutos de formación docente que reúne 135 microhistorias de vida, y lo hermoso, que muchas veces seguro todas y todos lo hemos escuchado, pero con la voz de un docente, un estudiante, escuchabas la historia de vida desde humanizada, ¿no? Desde que le gustaba jugar al fútbol, o de que estaba embarazada, o que le hacía teatro, que militaba en tal lugar, ¿no? Como que escuchábamos con la voz de, es la voz de Estela, es la voz de Pauli, ¿no? Realmente era muy emocionante. Me dijo que queda un minuto y faltan como 500.000, pero no, suelo decir breve lo de prácticas democráticas, ¿sí? Y te dejo, si te la ves, palabra. Te puedo comprar nada que ver. Después queremos hacer un... Sí, obvio. No, muy cortito, el artículo se llama Cómo construir prácticas democratizantes, ya la dejo a Pauli obviamente de sumar, pero tenía que ver más que nada con el desafío de enseñar democratizando la educación, que es un montón, más en este contexto donde dicen totalmente lo opuesto, ¿no? Y en el nivel inicial, una de las finalidades es la socialización, que parece como, se socializan las pautas, los valores, pero ¿qué pautas, qué valores, de qué forma? No, es un repensar un proceso, y bueno, y yo también di vueltas a las orejas, y nos pusimos los brochecitos y pusimos se aplasticó en la cola y nos quedamos sentados, o dijimos portate bien y ni sabíamos qué quiere decir, y cada niño o niña puede pensar que portarse bien es de algo diferente. Entonces retomamos de Débora Cantor un artículo que se llama El autoritarismo que se filtra en el jardín de infantes, que muchas lo conocemos, del 89, que recrea prácticas pedagógicas en un contexto de recién recuperada la democracia, y que pareciera como que ya pasó, pero hoy nos ponemos a pensar cómo seguir construyendo democracia, y que no defenestrando las prácticas de alguien personal, ¿no? Porque ya les digo, yo también di vuelta las orejas y todo eso, pero como el desafío es, si creemos, queremos crear niños curiosos, autónomos y no autómatas, críticos y no que repitan algo, bueno, el desafío está en cómo generar esas condiciones en la sala, o en el aula, o en otros niveles de participación, de verdadera participación en los niños y niñas como sujetos de derechos, con voz propia, ¿no? Donde el vínculo interpersonal con el adulto o la adulta también se ve como interpelado, ¿no? Eso. Uy, me fui mucho. No, no, no, para nada. No, o sea, ya que me da el lugar, porque no pensaba cerrar, pero sí decir que en esto de la participación, ¿querés decir algo? No, vos las preguntas. Todo porque lo íbamos a hacer dialogado, no nos salió a dialogar. Sí. Se tiene que quedar con sí. Las ganas de ir a leer. Exacto. Sí. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, es como lo mismo. Dale, dale. Y también después de hacer preguntas, de sí. Me gusta. Y mostrar y no dar toda la parrilla, toda la parrilla. Solo los invitamos a todos y a todas a participar de la ronda de las madres el próximo 24 de octubre, que vamos a ir, muchos de los que están acá lo conocen, con los distintos profesorados, y es una forma también de promover y enseñar, aprender y construir participación desde los normales. Tal cual. Solo para decirles, contarles que Pau Topazo, que está acá, fue nuestra segunda coordinadora del LECPO, así que todo queda en esta familia por defensa de la educación pública. Se acerca Viviana Fraguas, tiempos digitales y sus efectos subjetivos, seguimos en el eje experiencias de enseñanza en contextos alternativos y nuevos escenarios y constitución de subjetividades. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Viviana Fraguas, soy profesora del Normal 4, del Normal 7, del Normal 6. Mi primer título es profesora de nivel inicial del Normal 5 y también soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, donde hice la licenciatura y el profesorado. Y muy orgullosa y defensora de la universidad pública. Voy a leer para no excederme en el tiempo. Tiempos digitales y sus efectos subjetivos es un texto que escribí a la salida de la pandemia, en el 2022. Cómo reflexiona acerca de la dinámica vincular que había observado en las primeras clases presenciales que volvíamos al profesorado. En este capítulo justamente se trabaja sobre los nuevos escenarios y la constitución de subjetividades. Justamente reflexiono sobre ese tiempo de aislamiento que nos planteó consecuencias subjetivas a todas las personas, más allá de sus edades y condiciones. Y por supuesto esto fue objeto de investigación y escritura por parte de muchos autores, autoras. Pero en tal caso, mi reflexión tiene que ver con la experiencia en la formación docente, las huellas que más evidentes probablemente se dieron en la conformación de lo grupal para la tarea y en la dinámica de la comunicación que imprime la virtualidad y las redes sociales. Entonces, más allá de el tema post-pandemia, la comunicación por las redes imprimió cambios en el vínculo pedagógico muy anteriores a ese momento. La viñeta o la escena que desembocó en, o que me llevó a reflexionar, tenía que ver con un grupo de estudiantes, muy poquitas, que tenían clases presenciales y se mantenían en silencio, no hablaban entre ellas, mantenían distancia en los bancos y no se juntaban a hablar con otras, aunque se las convocara a trabajar en grupo. Seguían mirando cada una su celular cuando se les proponía la lectura de algún material digitalizado. Y cabe aclarar que esa escena se repetía a lo largo del cuatrimestre, casi todos los días que yo tenía clase, y aunque propusiera dinámicas que tuvieran que ver con el trabajo colectivo. Esa viñeta que me impactó la comenté con otras profesoras en la sala de profesores al finalizar el cuatrimestre y me respondieron que habían tenido experiencias similares, con algunas variantes, en contextos diferentes, con clases más concurridas en la universidad, con progresos en el transcurso del tiempo. Pero además que cuando las integrantes de alguno de esos grupos pudieron revertirlo, se expresaron compartiendo experiencias dolorosas que habían atravesado por ahí en la pandemia, cuando se les daba el espacio para expresarlo a través de algún lenguaje artístico, por ejemplo, en artes visuales. Que después eso, ese darle ese espacio, permitía canalizar esas experiencias y algo de la comunicación grupal comenzaba a encauzarse dentro del encuadre de una clase de formación. Esto de la era digital o de pensar me llevó a leer también, pienso, al volverlo a leer y retomar que iba a destacar en la presentación de hoy, hay cosas que requieren nuevas lecturas y nuevas cuestiones que como para destacar, pero bueno, en ese momento yo tomé a Claudia Loyola, que habla de capitalismo cultural y dice que lo define como que se han inmaterializado los bienes que se ofrecen en el mercado, dado que hoy se venden experiencias a las que se accede a través de las redes digitales. Por periodos acotados de tiempo y que deben renovarse periódicamente. La posibilidad o la imposibilidad de acceder a dichas experiencias inciden en la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, esta cita o este texto que leí de Loyola me llevó a pensar en relacionar estas nuevas tecnologías con las formas de vincularnos. ¿Cuán importante sería pensar los vínculos en nuestras clases de formación docente? ¿Cuánto de lo que reproducimos como formadores alimenta ese capitalismo cultural? Es importante destacar que el trabajo colectivo, la reflexión en pequeños grupos, enriquece cualitativamente las clases de cualquier espacio. Pero cuando estamos hablando de formación docente, y de docentes del nivel inicial, aún más. El proceso de contrastación de ideas, de debate intersubjetivo, hacen posible la apropiación del conocimiento y también de ubicar a los futuros docentes como transformadores de la realidad. Para eso tomé la idea de grupalidad de Ana María Fernández, que señala que la necesidad de pensar lo grupal como un campo de problemáticas atravesadas por múltiples inscripciones, deseantes, históricas, institucionales, políticas, económicas, etc. Esa misma autora define que los procesos grupales se conforman cuando un conjunto de personas en un espacio y en un tiempo común tienen una meta o una institución convocante, pero también generan espacios de interacción cuando se establecen relaciones reales o imaginarias con significaciones, expectativas, sentidos de pertenencia que se entrelazan de manera singular, dándole una identidad particular a esa conjunción. De esta definición se desprende que la conformación de grupos no es algo espontáneo o automático, entonces nos lleva a pensar cómo se generan clases convocantes para la interacción. Yo me hacía esta pregunta en relación a mis estudiantes. cómo se interviene desde él o la docente para promover esos procesos grupales. Porque es indudable que para el diseño de esas clases tenemos que tener en cuenta estas nuevas subjetividades, estas nuevas formas de comunicarnos. Deberemos considerar formas que promuevan la interacción, el trabajo colectivo, las herramientas digitales favorecen la conformación de grupos, pero no reemplazan la planificación de un objetivo en común que nos cohesione a los participantes de un grupo, aunque claramente modifican esa dinámica vincular que conocíamos hasta el momento de la irrupción de esas redes como práctica educativa. Francisco Berardi, un filósofo italiano, señala que la transformación preponderante que introduce la red digital es en la comunicación humana es patológica y feroz. Eso lo dice en el 2021. En un texto del 2007 señala que el aspecto más inquietante en la era digital afecta la esfera de la emoción y lo relaciona con el acceso al lenguaje en los primeros años en su modificación del proceso de crianza. Dice, las emociones sin palabras alimentan la psicopatía y la violencia. No se comunica, no se dice, no se pone bajo una mirada compartida. Se agrede, se estalla. Las palabras sin emoción alimentan una sociabilidad cada vez más pobre, reducida a la lógica del dar y el tener. Al respecto, María Emilia López nos pregunta cómo desarticular los puntos de vista propios cuando estamos a cargo de un grupo de niños pequeños para alojar lo emergente, lo disruptivo, lo singular. Los más pequeños son los que están aprendiendo a expresarse, los que buscan afanosamente comprender el mundo, los que están urgidos de un entorno amoroso y dialógico para entrar en la cultura y construir su propio psiquismo. Señala el rol de los adultos en esta presentación del mundo a través de la palabra a las infancias y así constituir los cimientos de la subjetividad. Retomando lo señalado en la viñeta, el acceso a la palabra, a los lenguajes artísticos, a las expresiones culturales, permiten la elaboración no solo de las infancias, de instancias o tiempos que exigieron nuevos aprendizajes, como fue la pandemia. Creo que como docentes formadores necesitamos pensar que las variables que se ponen en juego en las redes y en los diferentes lenguajes a los que accedemos y utilizamos han modificado la lógica de la comunicación actual, donde la palabra es reemplazada por el emoji, la escucha o la lectura es silenciada por una nueva respuesta, una pregunta o una opinión. En principio, creo que debemos reconocer esos aspectos para renovar el contrato pedagógico. Comunicaciones de WhatsApp a cualquier hora, respuesta a correo sin palabras. El primer paso sería reconocer que cambió esa lógica. Y por otro lado, me parece, digamos como reflexión, que hay instancias que favorecen espacios de construcción colectiva, que valoricen producciones singulares, que se aliente a posicionamientos críticos y no solo reproductivos. Hoy Sabrina traía lo de dar tiempo. Dar tiempo a la reflexión como respuesta a las urgencias, devolviendo una diferencia a lo instantáneo. Lo efímero de la participación en redes sociales, promoviendo la escritura de experiencias personales, como nos invita este libro. Experiencias personales y colectivas, como instancia indispensable para tejer en lo simbólico redes con otros y otras. Sí, claro. A ver, acá tenemos. Gracias. Se acerca Sol Diez y equipo. Escuela Diez. Escuela, pandemia y tecnología. Algunas notas respecto a la comunicación desde la mirada de la educación superior. Informe de indagación respecto de temas vinculados. en publicaciones académicas locales recientes. La próxima vez que tenga que titular algo le voy a pedir a un compañero nuevo que tengo, que descubrí que es un gran titulador, para que me achique el asunto. Bueno, yo también probé, no sé si me va a salir, pero... Ah, muy bien, estoy haciendo tarea, tío. Pero allí estamos. ¿No me... ¿Se escucha? Sí. Bien. Nadia y Karina están trabajando y no pudieron venir, pero yo las estoy extrañando más en este momento que ahí se está. En primer lugar, quería volver a repetir la palabra celebrar, solo por repetirla, y porque apareció muchas veces y porque me parece muy importante. Había escrito yo, a riesgo de ser repetitiva, quiero agradecer profundamente a las colegas y la institución que han imaginado y hecho posible el libro. Quienes trabajamos educación, especialmente la formación docente de la ciudad, y estamos transitando un momento de mucha complejidad, y en lo personal es una especie de mimo, de aliento, de halago, de incentivo ante las asperezas, los desconciertos e incertidumbres que nos tocan. Y en el nivel más institucional y más político es un acto de reivindicación, una demostración tal vez más visible que otras cotidianas de lo que se produce desde las instituciones de educación superior. El texto que me tengo a presentar es producto del trabajo colectivo de un seminario a mi cargo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En principio para la licenciatura del profesorado de las carreras de comunicación y después para toda la oferta del grado. Y que por varias razones me es personalmente emocionante, la más importante es que el trabajo es una coproducción con dos estudiantes, Karina Oliva y Nadia Domínguez, ahora colegas maravillosamente comprometidas. El proceso ha sido un verdadero gusto y aprovecho para agradecerles a ellas también. Aquí es oportuno subrayar y agradecer que el libro, consecuentemente, si tuve la voz de estudiantes como productores de saber publicable. La mitad de los expositores han sido ex-estudiantes y es algo para celebrar también. La lectura hoy, 2024, de este artículo en particular, como muchos otros del libro, se actualiza a la luz de los acontecimientos, especialmente a quienes estamos involucrados con la reforma del plan de estudios de las carreras de los profesorados de inicial y primaria en la Ciudad de Buenos Aires. Proceso necesariamente complejo y de disputa, en el que ciertamente no estamos pudiendo desde los profesorados tener el protagonismo y la injerencia que debiéramos, considerando que nuestros saberes no son ni teóricos o prácticos, como pareciera a los borradores que estamos trabajando y que este libro nos permite demostrar. En este sentido, una cuestión más a valorar es que esta publicación es justamente, se trata de saberes desde las aulas, para las aulas, en las aulas. El artículo que escribimos cierra la última sección del libro, que es nuevos escenarios y constituciones subjetividades, en las que se reúnen diversos tipos de trabajo que dan cuenta de los aspectos particulares que aquella coyuntura específica de 2022. Y digo aquella no porque haya pasado tanto tiempo, sino porque los sucesos acontecidos en los últimos 2 años interpelan a cada uno de los trabajos aquí reunidos desde diversos lugares. Y me permito hacer unas preguntas. ¿Cómo provocar la grupalidad? ¿Qué acciones de memoria y democracia necesitamos en tiempos de supuesto libertarianismo? ¿Qué pensar sobre, hay un artículo sobre el rol de madre, maestra madre y demás, y la educación, y otro sobre la educación de las emociones, cuando se ponen de moda, por ejemplo, la Star Wife? Algo parecido con el capítulo que me toca presentar, que se titula Escuela, pandemia y tecnología, algunas notas respecto de la comunicación desde la mirada de la educación superior. Es un informe de indagación sobre los temas vinculados a las publicaciones académicas locales recientes, que era 2020, 2021 y parte de 2022. Es una suerte de estado de la cuestión que da cuenta de producciones, fundamentalmente de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, publicadas en las revistas de los profesorados, en los repositorios de UBA y otras universidades nacionales, en CONICET, en ese periodo de tiempo. cabe ahora la aclaración de que, como remarcaba el nombre de aquel seminario, estábamos pensando que se trataba de tiempos extraordinarios en relación a la pandemia y más allá de la pandemia, atendiendo aquello que hicimos durante la pandemia y hasta el regreso de la presencialidad, atendiendo que aquello que hicimos durante la pandemia y hasta el regreso de la presencialidad fue lo mejor que pudimos con lo que teníamos a manos en una situación de absoluta excepcionalidad y con pocas semejanzas reales con lo que podrían ser propuestas educativas diseñadas e implementadas para la mediación de la pantalla total o parcial. Teníamos por objetivo pensar la educación como acto comunicativo en este particular contexto histórico y pudimos sistematizar los materiales en tres ejes: la escuela en la pantalla, espacio y tiempo educativos, la mediatización tecnológica, la distancia social y el regreso a la presencialidad, reúne y analiza con los cambios que se habían producido, pandemia 2022, en lo relativo a las categorías del tiempo y espacio educativo. Tenía que poner play para que... Sí, estamos, tranqui. Qué hermosa la tecnología, ¿eh? Ya terminó. Yo te lo iba a decir, pero no te quería incomodar. No, me lo podías haber dicho. No, pero lo tengo acá. ¿Cómo estoy? Está bien. Me das agua, ya que estamos interrumpiendo. Les decía, el primero es la escuela en la pantalla, espacio y tiempos educativos, la mediatización tecnológica, la distancia social y el regreso a la presencialidad. El segundo, cuerpo, distancia y mediación tecnológica, la construcción de roles y los recursos posibles. Ahí entraba el artículo de la compañera, que se dedica justamente a cómo nos fuimos vinculando con el cuerpo o sin el cuerpo en la educación presencial. Y por último, la disonancia entre las concepciones docentes y las implicancias de las corporaciones en relación a la tecnología, donde se trabajaron publicaciones que problematizaban la incidencia de las plataformas en la diagramación de las prácticas docentes, en qué es lo que planificábamos y qué es lo que podíamos hacer o no en la pantalla. La segunda parte del artículo consignamos como vacancias algunas ideas previas que teníamos respecto de lo que íbamos a encontrar cuando iniciamos la labor y que aparecieron, o tal vez solo liminarmente, o no lo hicieron, y algunas que fueron apareciéndonos en el proceso. Lo que reunimos en esta segunda parte son interrogantes y cuestiones problemáticas relativas al uso de tecnologías en la educación. Para comenzar, no fueron significativas las apariciones de cuestiones de clase y género, ni la relación entre mujeres y tareas de cuidado. Tampoco se han profundizado en relación a las desigualdades, las implicancias sobre aptitudes y saberes necesarios, ni los requerimientos de espacios, dispositivos y conectividad en el uso de tecnologías en la educación. El aprendizaje en sí y la enseñanza mediados por la pantalla tampoco fueron de los temas abordados, ni las implicancias de las herramientas tecnológicas que utilizamos con supuesta gratuidad, que podemos denominar dirigismo algorítmico. Finalmente, no fueron significativos el número de trabajos que aborden la educación como instancia comunicativa y que problematice la ausencia del cuerpo, la gestualidad, la posibilidad de mirarnos, de mirar, de ser mirado, de tocarse, de señalar. Es decir, de qué manera la mediación de la pantalla tiene consecuencias ineludibles en la relación pedagógica. En este sentido, al leerlo hoy, este artículo, como otros, invitan a mirar por dónde sí y por dónde no estamos mirándonos, hacernos nuevas preguntas, especialmente pensando en las disputas, las cuestiones implícitas y los desafíos que nos suceden. Y podría agregar hoy algunas otras cosas que no están siendo especialmente tratadas. ¿Qué aprendieron y qué no pudieron aprender nuestros estudiantes en la etapa pandémica? ¿Por qué seguimos 2024 con la necesidad de incitar, promover, incentivar el encuentro, el compartir en clases como planteaba Viviana Fraguas? ¿Era una cuestión de la pandemia o es otra cosa? Igual menos mal que tenemos el curso, no se olviden del curso. En circunstancias donde se intenta construir como verdadera la idea de que los docentes no tenemos ni podemos decir nada porque nuestra palabra no está siendo convocada, este libro y también sus presentaciones, la de la legislatura esta, resulta una señal de esperanza, un acto esperanzador, por el gusto de compartir también. Entonces, aquí les recomendamos leer el libro Experiencias de Enseñanza, una bitácora de saberes y haceres, especialmente porque está lleno de aprendizajes, nos da ánimo y aumenta aquello que tenemos para decir en defensa de la educación pública. 9:52. El curso es una cosa que estamos haciendo, es una especie de juego de... No vale, 9:52. Es una nota al pie, Sabino. Una especie de postas de multiple choice que tenemos que hacer para ser titulares por su mano. Se acerca Valeria, que estaba en el primer eje. Yo, al final. ¿Cómo? Con un pie en las aulas y el otro en la biblioteca, miradas metodológicas de la construcción del saber pedagógico, unas experiencias de oficio dadas a leer, es del primer eje, investigación, enfoque metodológico, epistemológico, que encuadra toda la obra. Mira, genial, a ver. Estamos con muy poquito tiempo para el debate. Sí, voy a ser muy breve. Bueno. Nosotras nos encontramos en el Instituto de Ciencia y la Educación, tres profesoras de escuelas normales, Sofía Ono Rubio, Lucía Fiorini y yo, Valeria Misner, que es re fácil, Misner, no sé. Y no, bueno, en realidad se traba un poco, pero el interés nuestro fue... indagar desde las líneas de investigación de los proyectos de donde veníamos, Sofía, Lucía y yo, en las potencialidades, los límites, las oportunidades de la investigación narrativa en la formación docente. Sabemos que los lineamientos curriculares de 2007 le daban a la narrativa como una presencia bastante fuerte en la formación docente, como un recurso, como un dispositivo, también con algunos espacios específicos, en algunos planes de estudio. Y no sabemos bien qué lugar va a tener ahora a partir de las nuevas propuestas. Sí sabemos que, por ejemplo, el trabajo de campo, por desatar un ejemplo, ¿no? El trabajo de campo desaparece y con eso desaparece esa intención explícita de poner en el perfil de graduado esta disposición a la investigación, a generar saberes a partir de la práctica. Bueno, en eso me parece que está el kit de la investigación narrativa, la indagación narrativa de la experiencia como forma de producir saber y un saber pedagógico situado que no tienen otros que no sean los maestros que están en las aulas y los profesores, ¿no? Bueno, en ese interés nos encontramos y intercambiamos nuestras experiencias en los normales. Bien, Sofía como compiladora de esta obra maravillosa, Lucía en MEDI de proyecto de prácticas, trabajando con la narrativa en la configuración de la identidad, ¿no? Ese traspaso tan importante de identitario, de alumno a docente, ¿no? Creo que es en el taller 2, o en el 3, perdón, yo en el taller 2 del campo de la formación para la práctica, experimentando, bueno, cómo hacer para que la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, que es una estrategia singular dentro de lo que es investigación narrativa, ¿no? Que tiene como algunas boyas ofrece como para orientarse y trabajar a partir de ahí. Bien, cómo trabajar un programa de educación superior, un programa de una materia, ¿no? Un taller como es el de la formación práctica, desde el dispositivo de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Y bueno, ahí las tres vimos que justamente no es una receta, la documentación narrativa tiene algunos principios y que en cada implementación, bueno, toma algunos rasgos propios, idiosincráticos, ¿no? Que justamente ahí está su potencia, en poder verla de manera abierta, tal vez más transversal, no como una serie de pasos. ¿no? Pero siempre fundamentado en cuatro momentos que son escribir, leer, comentar y conversar, ¿no? Y luego reescribir y volver a leer, comentar y conversar. Y este principio también, bastante serio de que todo el que lee tiene que haber escrito, ¿no? Entonces eso conforma comunidades de docentes que escriben, que narran, que se leen, que comentan, que vuelven a sus escrituras, y ese proceso de indagación de la propia experiencia a partir de la narrativa nos puede también acompañar el proceso de encuentro de unos alumnos con un material bibliográfico de una materia, con un aula a la que tienen que observar, ¿no? Desde el yo autor, no solamente el yo alumno, ¿no? Sino el yo autor que cuento lo que me pasa, que cuento cómo entrelazo mis experiencias de la formación práctica y también de lectura, ¿no? Y ese también, el escribir, leer, comentar y conversar, puede estar detrás de este intercambio, ¿no? De capítulos en donde se trabajó entre muchos docentes. No sé bien tanto cuánto habrá sido el nivel de intercambio, pero sí sé que lo hubo y que hubo conversación y que, bueno, y que a partir de ahí cada uno vuelve a su texto de otra manera, después de haber charlado con otros, ¿no? Bien, así que esa era más que nada el acuerdo o, digamos, la búsqueda de nuestro trabajo, de nuestro capítulo, fue esto del pie en el aula y en la biblioteca, ¿no? Y poder pensar a la narrativa desde la transversalidad, ofreciéndonos estos pilares, si se quiere, o momentos cruzados de escritura, lectura, comentario y conversación, bien, como un dispositivo abierto que va tomando forma a medida que cada uno lo quiere explorar, ¿no? Así que bueno, creo que es todo. Bueno, ahora sí abrimos al debate, a la charla. No tenemos mucho espacio, así que ahí está, paso. ¿Querés a vos alzado? No, porque estábamos sin filter. ¡Ay! Como uno de los capítulos del eje 6. Pasen, sí. Debe. Sí. Cuando veníamos del eje 6, pensamos que ahí sí, pasen. Ahí está. Sí, disculpen, chicas. Sí, de paso se va a estar repartiendo esto. Ahora la utilizo un momento. Buenísimo. Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, discúlpenme. Primero me presento, soy Verónica Cetrangolo, profesora de Historia y de Antropología Cultural del Normal 4 principalmente, también del Normal 7, del Normal 2, con otras colegas acá, y de la Escuela de Música Esnaola. Bueno, este trabajo que hicimos junto con Sandra, que ya se va a presentar, pero también incluye a dos autoras y colegas nuestras más, Natalia Januario y Mariela Pica, también las quería mencionar a ellas porque fue una escritura de A4 y un trabajo en la escuela de A4. Nuestro trabajo tiene que ver con lo realizado ya desde hace más de 10 años, desde el año 2007, después un salto, y ahí 2011, yo me sumé al grupo en 2015, cuando entré a la escuela. Esto se trata del taller de Jóvenes y Memoria, que está inscripto en el marco del programa de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo de la Provincia de Buenos Aires, Jóvenes y Memoria, Recordamos para el Futuro. Concretamente, en nuestra escuela, una vez que todos los años nos inscribimos al programa, lo venimos haciendo, bueno, como desde estas fechas que les conté, y nos reunimos con los chicos de manera optativa, estudiantes de los últimos años, tercero a quinto año de la escuela secundaria del Normal 4, que deciden por propia opción y compromiso, incluso por curiosidad e ir a ver qué onda, venir al taller que hacemos después de, digamos, en horario extra clase, básicamente. Así que quienes vienen, lo vienen a hacer porque tienen ganas. O van teniendo ganas, o se les van yendo las ganas, es decir, forma, está dentro de la institución, pero es algo extracurricular. Más o menos para sintetizarles, no es mi mayor virtud, pero voy a hacer todo el esfuerzo posible, sintetizar, digamos, qué fuimos haciendo, digamos, durante todos estos años. Principalmente lo que se propone el taller del programa Jóvenes y Memoria y cómo nosotros lo llevamos a cabo en el Normal 4, es indagar sobre una problemática que interpele a los jóvenes de la escuela secundaria en relación a los derechos humanos, no solo teniendo en cuenta la historia reciente y la última dictadura cívico-militar, sino partir de ahí, pero que el pasado sea un punto de partida, no el punto de llegada. Es decir, el trabajo, la investigación que realizamos a lo largo del año, de abril hasta noviembre, tiene que tener fundamentalmente un anclaje local, que puede ser barrial, escolar o de la ciudad, pero que interpela a los chicos y a las chicas en este presente que ellos viven. Muchas veces suelo escuchar, bueno, pero ustedes, por ellos, ¿no? Yo tampoco, pero no vivieron la dictadura porque no vivieron la dictadura y la importancia porque hay que votar, porque no vivieron la dictadura. Y también a veces pensamos, bueno, no vivieron la dictadura, pero viven en una sociedad donde la mitad son pobres. O sea, digo, como si no hubiera cosas para problematizar y para pensar y para pelear hoy. Entonces, a lo largo de los años, los chicos tienen que elegir ellos qué temática quieren investigar, que lo hacen con nosotras, como lo hicieron con nosotras en 2022, que el capítulo sobre todo tiene que ver con 2022. A lo largo de los años menciono estas problemáticas y ahí ya le dejo la palabra a Sandra, mi compañera. Hubo investigaciones acerca de niñas desaparecidas en el Bajo Flores, varias de las cuales han sido estudiantes de nuestra escuela, y ahí contactamos con la red de familias y organizaciones del Bajo Flores, o sea, en el año 2016, sobre discriminación en el ámbito escolar, sobre ex estudiantes desaparecidas de la escuela, así como eso quizás es lo que también trabajó el nivel terciario y nosotros lo hicimos en el nivel medio, el hostigamiento a diferentes colectivos en la vida pública, como ser trabajadores ambulantes, manteros, artistas, y a los jóvenes solo por el hecho de estar vagando, por ser jóvenes. En el año también 2019, sobre mujeres privadas de libertad y que habían estado privadas de libertad. Después hicimos una interrupción en 2020 por la pandemia, porque este taller, aclaramos también que más allá de tener un grupo de WhatsApp, es absolutamente presencial. Y temáticas de salud mental en los jóvenes, eso fue en, digamos, 2022, que es sobre todo lo que tiene que ver también con esta experiencia, y el año pasado sobre la precarización laboral, y también que es lo que el ministerio les propone hoy a los chicos como habilidades blandas, y básicamente prepararlos para que sean usuarios de plataformas, más que si no están comprometidos. Y este año estamos retomando nuestra escuela con ex estudiantes desaparecidos y la presencia de los centros de estudiantes a lo largo del tiempo. Cierro con una pequeña anécdota. En 2019, cuando nuestras estudiantes eligieron el tema de mujeres privadas de libertad, dijimos, ¿cómo hacemos para investigar en este contexto? Nos pusimos en contacto con el colectivo Yunifí, en el barrio de Flores, en la casona de Flores, la fuimos a visitar un día, nos quedamos 3 horas tomando mate con ellas. Una de las chicas que había estado presa, 30 años más o menos, nos cuenta que ella había estudiado en el liceo, en nuestro mismo edificio, pero a la tarde, y que su experiencia escolar había sido, su trayectoria escolar había sido un desastre. Es decir, su experiencia, su recuerdo de la escuela media, casi como si hubiera sido el paso previo a haber caído presa. Y algo que pensamos fue, si no hubiese sido por la escuela, por la educación pública, por este proyecto en particular, pero sobre todo por la educación pública, nuestras estudiantes ahí no hubiesen tenido la posibilidad tampoco de ponerse a conversar y tomar mate durante más de 3 horas con mujeres que habían estado privadas de libertad, o algunas incluso todavía tenían la pulsera porque estaban en sus domicilios porque eran mamás. Entonces, bueno, una de esas alumnas hoy es estudiante del nivel terciario del Normal 4. Entonces, un poco para también pensar que, como diría Espinosa, el filósofo, ¿qué puede la escuela? Bueno, a veces a pesar de todo puede un montón. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sandra Elizabeth Garberi. Yo soy profe de Lengua y Literatura de la Escuela Normal 4 y trabajo también en varios CENS, Educación Secundaria para Adultos. Mi paso por Jóvenes y Memoria fue breve. Me convocaron las chicas en el 2022 a raíz de una iniciativa del rectorado que pedía que no se quedara solamente la experiencia sobre los estudiantes que, como explicaba Vero, elegían voluntariamente asistir al espacio, sino que se abriera con distintos dispositivos, estrategias, talleres, actividades que tuvieran impacto sobre la totalidad de los estudiantes. En ese momento nos convocan a 2 profes de lengua y literatura. Una de ellas soy yo. Ahí se nos presentan varios desafíos. Nuestra escuela, ustedes saben que es muy grande, tenemos 37 divisiones, aproximadamente 850 estudiantes en el nivel medio. ¿Cómo planteamos experiencias que sean significativas para ellos y de realización posible para nosotras con los tiempos que tenemos dentro de la escuela y las dificultades que nos atraviesan permanentemente? El primer desafío fue, ¿cómo nos movemos para unir los discursos históricos con esta pretensión de búsqueda de la verdad y cómo trabajamos desde lo literario esas representaciones posibles de lo que se considera verdadero? Ese fue el primer objeto de charla que tuvimos dentro del equipo para ver cómo manejamos estas situaciones. Y después, el segundo desafío fue, en esto que les contaba, cómo plantear actividades de primero a quinto. Brevemente les cuento rapidísimo qué fue sucediendo, ¿sí? Para primer año pensamos que el mejor rol que podíamos hacer era que los chicos asistieran a una representación teatral. Una representación que armamos en la materia Análisis del Discurso y Arte, Cultura y Sociedad, que son materias específicas de la orientación literatura en quinto año. Partimos de un cuento y un texto narrativo, Los dedos manchados de tinta, de Raquel Robles, que es hija de desaparecidos. Y ahí el desafío que tuvimos fue cómo deconstruimos la narración y la transformamos en un texto dramático. ¿Cómo hacemos una obra de teatro? Llevada a cabo por estudiantes de quinto, chicas de 17 años, que tenían que dar vida a madres angustiadas y desesperadas buscando información sobre sus hijas desaparecidas. Nos basamos en historias reales de estudiantes desaparecidas de nuestra escuela. Fue todo un desafío para, dentro del aula de quinto, lograr hacer que la obra realmente fuera verosímil. Para las chicas muy jóvenes que ni son madres, ni vivieron la dictadura, ni se sintieron angustiadas, ni temerosas, por suerte obviamente, desde lo que fue el vestuario, el texto, los giros idiomáticos, bueno, y después llevarlo a, desde los más grandes, los chicos de quinto, a los más chicos de nivel medio, los estudiantes de primero, que hicieron las veces de público de esta representación. Cambiamos incluso el nombre, nos pareció muy potente, Mi nombre no importa. Ese fue el título de nuestra obra. En segundo año lo fuimos llevando curso por curso, tenemos 8 divisiones de segundo, bajamos a la biblioteca, nuestra maravillosa biblioteca de la escuela, trabajamos con el libro La Línea, y en ese caso lo que hicimos fue que los estudiantes pudieran representar a través del cuerpo lo que va diciendo el texto. Se los íbamos leyendo, no les mostrábamos absolutamente nada, partían solamente de la escucha y con una soguita que les habíamos dado, tenían que ir representando, primero en solitario, después en pares, en parejas y finalmente todo el curso. Y después, bueno, hablar sobre las diferencias entre mi trabajo individual, mi trabajo en pares, mi trabajo colectivo. ¿Cuándo es más simple? ¿Cuándo es más complejo? ¿Cuándo es más rico? A posteriori, descubrimos una mesa de libros prohibidos durante la dictadura militar y hablamos sobre por qué esos libros estarían prohibidos y los llevamos, la verdad, a que se fueran a casa con muchas preguntas, como para seguir trabajando cada uno en sus hogares qué pasó en esa época. Ese fue un poco nuestro objetivo, no darles tanta respuesta, sino abrir preguntas, abrir puertas y después ver qué recorrido querían hacer, obviamente invitándolos a seguir leyendo en la biblioteca. Para tercer año convocamos a unas autoras que habían estado privadas en su momento de la libertad y después escribieron un libro de poesía, Nosotras en Libertad, ese es el título del libro. En esa oportunidad llevamos a los 7 terceros años al espacio nuestro del gimnasio. Los chicos habían trabajado previamente los poemas en las aulas con los profes de lengua y literatura y ahí tuvieron la oportunidad de interactuar con las chicas, con las escritoras, ¿no? De un libro colectivo igual que el nuestro. Y fue muy interesante ver el ida y vuelta de los chicos y las autoras, cómo se iba resignificando los discursos, desde las preguntas de los estudiantes, las respuestas de las escritoras y las preguntas de las escritoras hacia nuestros chicos, ¿sí? Fue como un ida y vuelta. En cuarto año lo que trabajamos fue habíamos asistido a la biblioteca, no hace falta, yo me sigo por las dos. Habíamos asistido a la Feria del Libro y los chicos también de la Orientación Literatura de los Cuartos los llevamos a un taller de narrativa oral. Y bueno, elegimos algunos libros que fueran significativos también y acá hicimos la articulación entre niveles. Nuestros estudiantes de cuarto se transformaron por un rato en narradores orales para diferentes grados de nivel primario. ¿Sí? Convocábamos a las maestras, a las profes de primaria que vinieran con sus cursos a la biblioteca y ahí trabajamos de manera articulada los nuestros, los chicos grandes de cuarto año y con los chiquitos trabajábamos modelos de identidad, modelos de familia, construcción de identidades, hicimos hincapié en este trabajo. Y por último, quinto año, a los quintos los llevamos al Parque de la Memoria y trabajamos cómo se puede resignificar a través del arte un periodo tan terrible, tan oscuro y tan traumático que nos atravesó como país. Lo que quisimos en todos los casos, como les decía hace un rato, fue que los chicos se llevaran un mensaje de pensar. No les dimos respuestas. Abrimos algunas preguntas, les dimos un poquito de material, los interpelamos, los inquietamos, como para que después cada uno de ellos pudiera seguir en su propio camino y en su propia búsqueda a partir de lo que ahí pasaba y a lo que les interesara a ellos en lo personal a partir de lo que habían recibido, intentando siempre hacer de nuestros estudiantes ciudadanos críticos, reflexivos, productores, no meros repetidores de discursos, sino analistas y productores de sus propias miradas sobre las realidades. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, si alguien quiere, alguno de los autores quiere hacer algún comentario, un breve comentario, estamos muy, muy en hora, pero algún comentario a otra publicación, o ya están levantando la mano. ¿Sí? No soy autora de ninguno de los para las aulas también, ¿no? Digo, cuando empezamos en la formación docente pasa dentro de experiencias, ¿no? Bueno, ¿qué se lee? ¿Dónde se lee? ¿Sobre qué se lee? Bueno, también leer dentro lo que se produce en las aulas, para las aulas, me parece súper valioso. Bueno, que también fortalece el aula como espacio de posibilidad, valorar ese espacio. Y también pienso, cuando se hablaba del tema de la residencia, estoy actualmente en la residencia, digo, pensar cómo esas experiencias, esas tensiones, esos sentimientos que se generan acompañan también, la lectura acompaña a esas trayectorias, así que eso es lo que me parece más valioso de esta producción. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario breve que quiera sumar? Yo solo decirles que se está compartiendo el QR para quien quiera descargarlo, el libro es de acceso gratuito y seguramente lo estemos difundiendo en las redes del Departamento de Educación, que nos pueden seguir compartiendo más. ¿Alguien quiere? ¿Alguien más? No, agregar, bueno, yo soy Natalia de acá del Centro Cultural y agregar como las gracias de que el Normal esté presentando el libro acá. Nosotros venimos laburando con ellas dos y con Sol, que es otra compañera del grupo. Juli no fue estudiante de la materia que doy en el Joaquín, pero fue estudiante del Joaquín y también como ellas, como la copa que acabo de hablar, llegó al Centro Cultural. Y Lauti y Sol fueron estudiantes también de la materia, entonces estamos pensando cómo escribir lo que nos pasa. Así que el libro fue como que cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque dijo, bueno, vamos a leer el libro para ver cómo escribir nosotros sobre lo que nos pasa, a propósito del prólogo, ¿no? Sobre lo que nos pasa, así que también tenemos como que, también como una invitación a la lectura de diferentes formatos de escritura sobre diferentes cosas de toda esa realidad, así que nos sirve como para imaginar qué escribirá cada uno sobre esos primeros pasos, que se nos cayó como un imprescindible, o sea, las reuniones del grupo que empezamos laburando sobre la lucha por la UNICABA, siendo ellas estudiantes de esa resistencia, ahora ya graduades, viró necesariamente hacia, bueno, esas primeras experiencias, no sé si diría algunas un poco más traumáticas que otras, algunas dejando marcas muy fuertes como la que señalaba la compañera en la experiencia inicial, otras de esas que diríamos, bueno, esto me salió bien, esto me salió mal, pero en cada reunión, como decimos, estamos media hora primero, que ya no es el preludio, es la reunión misma, media hora de, che, ayer tuve tal cosa, la directora tal otra, entonces eso se convirtió como en un afluente para decir, bueno, hay que escribir. Así que agradecer, porque para nosotros también que vengan los normales, los profes acá, es una forma también de seguir construyendo un vínculo interinstitucional con unos estudiantes y con unos profes muy apabullados por la política pública, entonces que también, digo, reivindicar esa articulación para nosotros es importante y una puerta de entrada para seguir escribiendo, ¿no? Muchos nos formamos con Marta Maruco, otro puente entre el Normal 4 y el CCC, así que también en algún punto, también es una forma de rendir homenaje a esas maestras que nos enseñaron a que escribir era muy importante. Así que bueno, por todas las enseñanzas de Marta, nos debemos, a nosotros tomamos mate con ella, vamos a tomar un tecito a la casa y nos dice que hay que escribir, así que tendremos que escribir. Así que nada, eso, gracias. Aprovecho para sumar un agradecimiento que omitimos al inicio y contar. Digo, esta publicación tiene una marca distintiva respecto de todas las anteriores, que es que se hizo junto con el sello editorial del ICE, y que para nosotros como Normal es un punto, digamos, de ampliación de una red de trabajo que me parece que ahora además quedó ampliada también con el CCC, que bueno, con Nati lo veníamos ya hablando, así que estamos en ese sentido, me parece que es el momento en que las redes tienen que fortalecerse y ampliarse. Entonces bueno, quería como poner esa nota y bueno, aprovecho que tomé la palabra y pongo dos notas más. Una, tomame el tiempo, Sol. Una un poco, en un momento me llegó así como un susurro de ya podemos jubilarnos. Me parece que está bueno ese comentario, primero porque tenemos ganas. Pero digo esto, ¿no? Las voces que, bueno, de quienes están más cerca de la jubilación, que iniciaron hace mucho y que dejaron también se formaron en estas escuelas, en estos institutos, de quienes están recién arribando a la docencia en sus primeras prácticas y que vemos ya un posicionamiento, digamos, donde uno dice, bueno, la verdad que sigue teniendo sentido, ¿no? Yo pensaba esto, digo, después de todo lo que tenemos tanto para contar y para decir y para escribir, que no es corto esto, ¿no? No nos alcanza el tiempo. Pensaba en el título de un texto de un filósofo francés, Marie Blanchot, que pone la conversación infinita. Yo creo que cuando sale un texto de este tipo de particularidades, se abre una conversación, o se continúa, mejor dicho, una conversación infinita y que uno no sabe, ¿no?, a dónde, qué toca, ¿no? Ya estuvimos en varios lugares, en la radio, acá, vamos a estar en otros espacios llevando el libro. Y digo, me parece que eso está abriendo como redes que no sabemos ahí. En la legislatura. ¿Cuáles son los límites y los márgenes, ¿no? Y digo eso también en esto, digo, en este contexto en el cual seguimos siendo señalados como el docente, como el vago de la escuela pública que no trabaja. Y bueno, si no trabajamos, ¿qué lograríamos si nos ponemos a trabajar? Digo, me parece que es importante señalar y poner ahí todo. Yo escuchaba en cada uno esto, ¿no? Digo, una cosa es la escritura y otra cosa es poner también la voz a esa escritura, ¿no? Me parece que es algo completamente distinto. Y hoy resonaron esas voces que son una relectura de la escritura, y entonces me parece que ahí también se abren otros sentidos. Y quedamos convocadas y convocados, convocades a lo que traía Marce antes, bueno, de seguir explorando, de seguir leyendo, de seguir escribiendo, pero también de que estas escrituras las retomemos y valoricemos en nuestras biografías citadas. Me parece que esto es fundamental como acto político. Es decir, tenemos que citarnos, ¿sí? Tenemos que poner nuestros propios textos y trabajarlo con estudiantes, porque también somos autores que tenemos que decir y que formar también a partir de nuestros escritos. Así que y también dejar esa convocatoria. Sí, un minuto menos de un. Estamos. Puedo ser la más vieja de los que están acá ahora. Y hablo desde ese lugar. No sé si la más sabia que aquí compañera querida. Estudio. Soy Clarita, no tengo apellido porque es concreto, ¿sí? Si quieren se los digo, pero no tiene importancia a esta altura. Tres pedidos tengo para hacerles. El primero, no se jubilen nunca. Sigan trabajando en lo que están haciendo, que es valiosísimo. Segundo, este es un espacio de resistencia en un momento vital, porque todo lo que ustedes comentaron, la cartografía del poder, la técnica digital al servicio del capitalismo, la falta de poesía en los chicos, poesía en el sentido amplio del arte, todo esto que ustedes contaron con tanta emoción, vos me hiciste llorar, y yo tengo el llanto fácil, pero no tanto. Hoy sí encontré acá un espacio de resistencia en un marco teórico, en un marco institucional muy importante. Y por favor, cítense, encuéntrense y sigan produciendo, porque sin estos espacios nos vamos a la mierda. Perdón por... Bueno, aquí con las palabras de Clarita les quiero agradecer el Centro Cultural de la Cooperación y espero que esto sea un puntapié para seguir produciendo, para seguir pensando y para seguir generando esas redes que tanto necesitamos y que tanto nos sostienen en estos momentos que estamos viviendo. Muchas gracias.